imagen de tu empresa realmente importa. X3 Design. Empresa de comunicación. Estudio creativo. Diseños exclusivos. Soluciones gráficas. www.x3design.com.ar. www.radiolabici.com. Estás escuchando Radio La Bici. www.radiolabici.com. Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo descansó. Constantino el Grande declaró al domingo como el día de reposo. De allí proviene el embole dominguero. Pero un momento. Son las 7 de la tarde y cruza los cables. Te invita a volar por los aires. ¡Anda, mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar peloteando todavía en la luna! ¡Mentira! ¡Haz la prueba y verás cuánto te arrebatas! Cruza los cables. Tu antídoto para evitar el suicidio los domingos por la tarde. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a Cruzá los Cables, este programa que hace que tu domingo no sea tan depresivo. Ahora hace frío, es la que va a escuchar la radio y por qué no, bueno, vamos a adelantar una sorpresa que tenemos para más todos. Más este domingo que es una poronga. Hoy es un domingo de medio de mierda, sí. Sí, está nublado, hace frío, menos mal que estamos nosotros. Sí, exactamente. ¿Cuánto se va el frío? ¿O recién empieza? Mirá, te lo digo ya. Ayer empezó el invierno. Ah, ok. En 3 días se va el frío intenso y más o menos en 4 vuelve. Buenísimo. Wow. Bueno, bienvenida a la mesa, bienvenida Sabrina Coppola. Hola. El señor Fernando Coppola también. Del otro lado está Esteban Caliquio, también está Andrés Santizo. Buenas tardes. Y quien nos está operando hoy es Lucas. Mi nombre es Jacqueline Maynard. Y vamos a dar comienzo a este hermoso programa. La mesa habla. Y la mesa habla, sí, la mesa dice muchas cosas. Vamos a comentar a la gente que realmente se queda manija de los domingos que vamos a salir también los días martes, pero no repetición, señora, porque eso sería muy fácil. Sí, ponele, claro. Nosotros nos vamos a jugar y vamos a sacar el programa también los martes, pero no sacarlo de un lado y ponerlo del otro, ¿no? No, claro. Simplemente tiene como una salida más, digámoslo así. Lo agarramos, lo ponemos lindo. Yo me la compliqué. Salía solamente los domingos de 7 a 9. De ahora en adelante vamos a estar de 7 a 9 los domingos como todos los domingos. Como todos los domingos. Y de ahora en adelante, a partir del 3 de julio, ¿es? Sí, señor. El primer martes de julio, empezamos a estar los martes en acá en la bici. Y por eso, yo que decía, lo bañamos, le ponemos moño, lo agarramos y lo sacamos a pasear. Exactamente. Bueno, yo esa no la entendí, por ejemplo. Bueno. Hay problemas en la mesa. Sí, se están mirando corriendo unos rayitos acá. Hay problemas. Pocas pulgas. Post sábado la noche. Okay, qué resaca, okay. Dios. Yo no puedo. Hablo bajito todo. No puedo salir de mi resaca. Lo que pasa es que fueron muchos días, fin de semana largo. Claro. El problema es que la noche de los sábados uno consume cosas que no le hacen bien al cuerpo. Y el cuerpo tarda mucho en destilar esas cosas. Mucho. Depende de lo que. Claro. Depende de lo que uno. Entonces, pingui pingui, uno tiene que, ¿no? Bueno. Yo en mi caso tuve un fin de semana tranquilo, de fin de semana largo, pero lo arranqué al palo porque fuimos a ver a Divididos el jueves. Uy, qué buena onda ahí. Y el siempre, miércoles a la noche. ¿El miércoles a la noche? Claro, que sería como tiene un razón, viernes. Tiene razón, claro, que era como un viernes. Y claro, lo que tiene Divididos es que de vez en cuando es necesaria una dosis. ¿Dónde? De ¿en Flores? En el Teatro de Flores. Está bueno, suena bien ahí. Suena muy bien. Yo arranqué con una fiesta también. Ah, pero perdona, ¿qué ibas a decir? No, que lo más loco de todo es que era como que contundente, ¿viste? Sí. A los 20 minutos ya habían pasado de los 8 temas más al palo. Claro. Y ya estaban todos re locos, todos en pedo. Todavía faltaba una hora y media de recital. Eso consiste en la aplanadora. Te aplana de entrada y después te dejan salame. Pero es la que va. Yo me acuerdo cuando Divididos todavía no había sacado el último disco. Era muy criticado porque decían, no, yo no voy a ver más a Divididos porque siempre toca lo mismo. Y al final nunca nada nos viene bien, vieja. No, pero es una linda pregunta que me gustaría hacerle cuando venga alguien de Divididos aquí al piso, como invitado a cruzar los cables. ¿Qué pregunta? Este tema es muy lindo ir a escuchar de Divididos lo que tocan, ¿no? Pero claro, a ellos no se cansan de tocar siempre lo mismo, de la misma manera. Son como pequeños fragmentos. Yo creo que tiene algo de. Hay pequeños fragmentos que solean distinto, ¿no? Pero no, decís, no, pero para mí tiene algo. Eso. Igual, perdón, diciendo con lo que está diciendo la mesa, porque el último recital. No, la que mesa hemos... no, yo. No está diciendo nadie. Claro, perdón. La mesa la, no ha definido. La mesa habla. El último recital que fuimos a ver el miércoles pasado, que sería jueves o viernes, como más lo quieran, para complicarlo un poco más. Se han corrido bastante de la lista que venían tocando. Mirá. Han tocado muchos temas de Sumo. ¿Tocaron ¿en serio? ¿Cuáles tocaron de Sumo? Y por lo menos me acuerdo el clásico Vamos, nena, dame Nesquik, necesito Nesquik. Qué buena onda. Tocaron otro también. Y tocaron pero otro. Estamos escuchando. Lo flashero, exacto. No, no, pero lo flashero fue cuando en un momento de un solo corrieron algunos acordes que en un momento digo, a ver, banderas. Juguetes perdidos. ¡Wow! ¿Posta? ¿Tocaron esa? No, no tocaron. Pero tiraron ese acorde. Claro. De la introducción de ese tema, por lo menos lo mostraron. Claro, esas sílabas entraban en esa parte, o sea, se lo podía cantar encima, ¿no? Después, bueno, me miraron con cara de estás totalmente en pedo. No, pero yo creo que ellos comparten. Sola cantando un tema a lo redondo, ¿no? Volviendo al tema de que repite los temas, que canta siempre lo mismo, la misma lista. Yo creo que tiene que ver con que ellos comparten el ritual de su público. Van a su propia fiesta, ¿entendés? Mm. Y su propia fiesta es todo el público que quiere escuchar De Vuelta a la Delta, quiere escuchar el 38, vamos arriba. Y ellos también. Sí, claro. Yo creo que sí. Che, Andrés, ¿vos fuiste? También no te vi. Sí, estuve. ¿Cómo que no? Ah, qué loco. Sí, sí. ¿Vos hiciste la cobertura en el Twitter de cruzar los cables del recital? No, la verdad que no. ¿Entonces quién la hizo? No sé, ni idea. Yo no fui porque yo estuve en otra fiesta, precisamente la fiesta de día de miércoles, que es una varieté en la que yo participo también y que funciona los miércoles del medio. Estoy mandando el chivo. Claro. Me encanta. Los miércoles del medio de cada mes, ni el último ni el primero. Ajá. ¿No es cierto? Y este, como era feriado, terminó en fiesta y bueno, fue una locura. Pero bueno, me perdí el video, claro. Ahora, todas las fiestas fueron el miércoles a la noche, después 4 días de feriado. Sí, cuatro días para recuperarse. Y sí. Y más o menos, sí. ¿No? ¿Más fiestas? Sí, bueno, sí, anoche. Yo lo hice todo muy casero. Ayer, yo tengo resaca, pero de haber ido a una casa de unos amigos, y de tomar en exceso, pero después no. La verdad es que no tuve muchas salidas, ni decir, bueno, vamos de reventón. No los envidio tampoco, vieja, porque yo descansé. Y yo me iba a ir a Uruguay, pero no, porque me mudo y tengo que concentrar mi energía y mi dinero en ese gasto insufrible. Hoy hay fiesta también. Padecer las inmobiliarias del orto. ¿Cómo? Hoy hay fiesta también. Hoy también hay fiesta, va. Sí, cuando termine cruzar los cables, seguí escuchando Radio La Bici, obvio. Pero después podemos ir a Maquena, porque toca Ana Sol y La Candela. Uh-huh. Ah, cierto, tenés razón. Sí, sí. Están a pleno, saliendo en todos lados. Pero claro. Sí, totalmente. Bueno, ¿y qué les parece si vamos a empezar con un tema que pidió a gritos nuestra productora? Lo que pasa que es un tema que ya el domingo a esta hora, después de 4 días de hacer lo que se te cante y de rockearla, y con este fresquito, ¿no? Es como mucho chocolate, licorcito, no sé. Sí, sí. ¿No? Cosas. Como recordar un poco, ¿no? Se me cae la sota, pero no importa. ¿Chocolate, licorcito? Vamos a escuchar un tema de los Doors, entonces. Love Her Medley. Buen tema. Don't you love her badly? Don't you need her badly? Don't you love her ways? Tell me what you say. Don't you love her badly? Wanna be her daddy? Don't you love her face? Don't you love her? Cruzá los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Gracias a todos los que se están comunicando y contactando con nosotros, tanto por Facebook, que buscan Cruzar los Cables, como, por ejemplo, también por Twitter, que es @cruzarloscables, o por teléfono. Invitamos a todo aquel que quiera levantarnos el domingo, que se comunique con nosotros al 4774-1263. Sí, loco. Porque tenemos esa necesidad de querer la tenemos que levantar, aparte, vieja. Porque se supone que nosotros somos lo que te hace impedir un suicidio, claro, los domingos por la tarde. Exactamente, y lo somos. También pedimos un poco de colaboración de los demás para que también nos las pueda subir. Y una muy buena excusa para subir este domingo, para levantarlo. Me gustan mucho tus definiciones, Jacqueline. Gracias. Una muy buena... Porque está bien, gracias. Sí, un halago. Una muy buena excusa para que nosotros podamos levantar este domingo, que está insosteniblemente de resaca, es escuchando una banda que se llama Radio Roots, que es lo que vamos a hablar en un ratito, vamos a hablar con uno de los integrantes, y que estuvo tocando, tocó con Manu Chao, tocó con muchas bandas muy reconocidas, estuvieron de gira por México también. Bueno, nos gustaría preguntarle directamente a uno de los integrantes de esta banda, Radio Roots, que el señor se llama Juan Patricio Bonicalzi. Por eso le dicen Boni. Le dicen Boni. Buenas noches, Boni. Buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Por favor, dígame Boni, porque el otro es muy largo. Bueno, Boni, gracias. Dale. Quería preguntarte, ustedes el año pasado sacaron un disco, Rumba Punky. Sí, lo sacamos en noviembre, más o menos. Ajá. Después de un año de arduo trabajo en el estudio. Sí. ¿Cuánto les llevó, más o menos? Y en realidad, bueno, si te pones a contar desde que componé los temas, sí, como más de un año, pero desde que entramos al estudio, y habrán sido 5 o 6 meses, más o menos. Laburo, todos los días. Sí, al menos la primer parte... Bueno, no, la grabación fue lo más rápido, la postproducción fue... Ajá. Llevó más tiempo ahí, yendo todos los días a ver la mezcla y a ver qué podíamos flashear y agregar por ahí. Claro, sí, totalmente. Estuvieron tocando, es un tema complicado de definir, ¿no? El estilo que tocan ustedes, porque bueno, tocaron con Manu Chao, con Caramelo Santo, con Capanga, con Los Cafres, con Las Manos de Filippi, con un montón. ¿Vos cómo definirías el estilo de la banda? Y mira, vos lo dijiste, es medio mutante lo que hacemos claro, nosotros, pues, sí. Porque en una época hacíamos reggae roots, por eso sí. Se llama así la banda. De reggae roots nos quedó solo el nombre. Claro. Después, bueno, pasamos a tocar un poquito de rumba, pero volvimos, digamos, un poquito a las raíces, que son el punk rock y el ska. Y nosotros le decimos rumba punky, porque es una mezcla un poco de todo. Mm. O sea, no es que existe un género así, pero claro, le ponemos ese apodo nosotros, digamos. Así que es un poquito... O sea, tiene bastante power en vivo, o sea, es una banda rockera, pero metemos algo latino, algo de ska, algo de reggae. Claro, o sea, hacen como una mezcolanza, una ensalada tremenda. Claramente. Y sí, funciona bastante bien, porque yo los estuve escuchando y la realidad es esa, que te da como mucha energía, te despierta. Nosotros te cuento, Bonnie, estamos necesitando que nos despierten hoy, ¿no? Porque tenemos un domingo muy resacoso, por ahí es por eso. Bueno, y se van a presentar el próximo martes y el jueves, ¿verdad? Así es, el martes en el Emergente, sí, que hay en Gallo 333. Ajá. Uh-huh. Y después, eso por el abasto, para los que nos ubican. Bien. Y después vamos a estar en Maquena, ahí cerca de Niceto. Sí, en Fitzroy 1519. Así es, ¿pueden descargar el CD desde la página de ustedes? Sí, en la página tienen el link. Y después, bueno, hay varias cositas en YouTube también, si quieren. Ajá. Pero sí, ahí desde la página está el link de descarga. Y si no, bueno, lo vienen a buscar a cualquier show, si les cabe. Bonnie, ¿cómo te va? Sabrina Coppola habla. ¿Qué haces, Sabrina? Todo bien. ¿Qué van a tocar en estas próximas fechas? Porque entiendo como que tocan con set acústicos y eléctrico. Claro, no, esto van a ser show eléctricos, a puro rock. A puro rock. Sí, no va a ser el show completo porque compartimos shows con bandas amigas, ¿viste? Entonces, bueno, para darle un poco lugar a todos, reducimos un toque, pero igual se van a ir conformes, así que vengan. Sí, a full. No, aparte de la solidaridad de las bandas emergentes, es algo que se rescata siempre mucho. Bonnie, contanos un poco sobre la gira. ¿Estuvieron en México? ¿Cuánto tiempo fueron? ¿Varios? Sí. ¿Un par de meses? Sí, estuvimos 3 meses en México. Salimos el 31 de diciembre, llegamos y pasamos Año Nuevo ya. Bueno. Y ahí le pegamos hasta marzo. Que ¿Arrancaron 2013 en México? No, eso fue en fin de 2011. Arrancamos 2012, okay, digamos. Ah, bien. Allá en México. Y fue increíble, la verdad que un antes y un después. Nosotros somos una banda que habíamos girado mucho por este país, digamos, por Argentina, pero nunca nos había tocado ir a conocer otra cultura, todo, y la verdad que volvimos con mucha onda de México. ¿Tuvieron la posibilidad de tocar con alguna otra banda ya? ¿Tuvieron intercambios de ese tipo? Sí, bueno, nos hicimos muy amigos de una banda, bueno, acá no es muy conocida, se llama Compadres Muertos. Sí. Que de hecho ellos estuvieron viniendo acá a Argentina y ahora vienen a fin de año. Ajá. Y bueno, tocamos allá con The Locos también, que bueno, es la banda del que él, ¿cómo es? Es un poquito el animador de Escape. Ajá. Es la banda paralela de Escape, sí, igual Escape, pero con el chabón este cantando, está muy buena y tocamos allá en un festival, estuvo muy bueno. Y bueno, con 1000 bandas de allá que acá no llegan, lamentablemente, pero sí, son muy buenas. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, recordamos a todo el mundo que la semana que viene, el próximo martes, entonces, corregime si me equivoco, martes 25 van a tocar en el Emergente, Gallo 333. Y el próximo jueves van a tocar en Maquena, en Fitzroy 1519. Les deseamos muchos éxitos y seguramente nos estemos viendo por ahí. Bueno, dale, de una, están bueno, invitados. Un gusto, Bonín, cuídate, hasta luego. Igualmente se pueden meter, sí, si quieren, ya, los que están escuchando al Facebook. Bien. Que es facebook.com/radioroots web. Ajá. Que ahí, bueno, les recordamos todas las fechas. Sí, perfecto, sí, buenísimo, bárbaro. Igualmente nosotros también lo vamos a actualizar en nuestras vías de comunicación. Muchísimas gracias por estar del otro lado, Bonnie. Recordamos también a la gente que puede descargarse el CD, el último CD, en www.radioroots, se escribe ROT, S, web, radioroots.web.com. Los chicos tienen 3 discos ya editados, Politiqueros, que se editó en el 2004, Sudamerican Style, que fue en el 2006, y Salgo a Cantar. O sea que este sería como el cuarto disco que están pariendo, ¿no? ¿Por qué no? Exactamente. Bueno, vamos a continuar entonces con este programa y deseamos a todos los oyentes que se quieran comunicar que lo pueden hacer. Recordamos el teléfono, por si quieren hacerlo por teléfono, 4774-1263. Comuníquense, viejo. Si no entiendes la relación entre la pizza, el suicidio y Miami, es porque no has cruzado tus cables aún. Ya sabes, la historia llama a nuestra puerta una vez por mes. Cruza los cables. Muy bien, entonces seguimos cruzando los cables para alegrar tu domingo, para evitar que cometas un error, el error de quitarte tu vida en este domingo, porque da para el suicidio el domingo estadísticamente también. Andrés, sálvame de esto, por favor. Bueno, vamos a ver si puedo. Para el día de hoy preparé un tema complicado, si los hay. Ajá. Que por lo general suele estar en el tapete o, digamos, en la agenda mediática. Depende de cómo viene. O debajo, ¿no?, del tapete, depende de quién lo trate. O tema. Debajo del tapete, claro. Pero para mejor explicarlo, vamos a hablar de la explotación de la minería a cielo abierto. Bien. Como decíamos, un tema complejo, si los hay, porque es un tema que realmente yo considero requiere de un análisis muy importante, de un debate muy importante de toda la sociedad, no solamente de la gente que vive cerca de una mina, que por lo general las manifestaciones son siempre en los lugares donde se está desarrollando, y estaría bueno que la sociedad entera participe un poco más, porque es un tema que seguramente nos va a traer graves consecuencias en el futuro. Es un tema, ¿no? Porque hasta que no le afecta a uno, no salta. Sí, bueno, pasa como muchas situaciones. Uh-huh. Pero no, bueno, igual hay enormes manifestaciones. De hecho, hay muchos proyectos mineros que se han detenido gracias a la lucha de los pueblos que están ahí, digamos. No, eso pasa que está tapado completamente, claro, por los medios también. Sin dudas. Pero como hablábamos la vez pasada con el tema de la educación, por lo general, al ser la gente involucrada, las que viven cerca de las minas, son quienes justamente pueden parar los proyectos con manifestaciones y demás, pero la sociedad civil en lo general no apoya este tipo de cosas. Me parece. Igual es algo para pero creo que es una cuestión de falta de conciencia del tema, y la conciencia se construye informando. A morir. Como con todo. O sea, hoy todos están hablando de un consejo de la magistratura que nadie entiende qué goma es. Tal cual. Pero todos opinan. Bueno, pasaría exactamente lo mismo si se informara con el mismo tenor. Así que vamos a informar, entonces. Para el día de hoy, la idea era preparar... Hay muchos proyectos mineros en Argentina, en Latinoamérica en general y en el resto del mundo. Obviamente que no podemos hablar de todos, pero para el día de hoy la idea fue preparar tres temas en particular que suceden en la Argentina. Bien. Vamos a hablar del proyecto de Veladero, que es en la provincia de San Juan. Vamos a hablar también de Pascualama, que es el primer proyecto binacional que tiene que ver a Chile y Argentina, que también involucra a la provincia de San Juan. Y el tercero, si nos da el tiempo, es el de La Lumbrera, en la provincia de Catamarca. Así que, instalados los temas, vamos a ver si los podemos desarrollar. Bien. El proyecto de Veladero se encuentra ubicado a 350 kilómetros de la ciudad de San Juan. Está en el departamento de Iglesia, provincia de San Juan, y comienza a gestarse en el año 1994. Una línea interesante que recorre todas las situaciones es que son en su gran mayoría proyectos que se comenzaron a gestar en la década de los 90. Ajá. Como digamos una política claramente neoliberal de la época, y que hoy en día todavía persisten y perduran con los gobiernos actuales, lamentablemente. El proyecto de Veladero pertenece a la empresa canadiense Barrick Gold. Seguramente todos habremos escuchado nombrarla. Sí. A la empresa Barrick Gold. Es una de las mineras más importantes del mundo y utiliza... Canadiense, ¿no? Es canadiense, correcto. Y utiliza su filial en la Argentina para desarrollar su proyecto minero, que es la empresa minera Gold S.A. Entre varias empresas subcontratadas, además, para desarrollar el proyecto de Veladero, también podemos destacar a Techín. Hay varias, no vamos a nombrarlas a todos, pero Techín es la encargada de la construcción de los caminos a la mina. Uno de los De los casos típicos que suceden con los proyectos mineros es que antes de elaborar el proyecto, antes de comenzar el proyecto, por lo general estas empresas vienen, mandan a 5 o 6 representantes, se reúnen con el pueblo y hacen como una especie de presentación con los lugareños, les cuentan de qué la va a ir, de los trabajos que van a seguramente a aparecer y de los caminos que van a hacer y demás. Es como un intercambio de espejito de colores, una cosa muy loca, porque Techín justamente es la encargada de la construcción del camino a la mina, un camino que cuando se vaya la empresa y cuando termine el proyecto no va a servir absolutamente para nada. No va a quedar ahí para nada. Porque lo más probable es que conduzca a un cráter, porque... Uno de los objetivos que tienen ese tipo de reuniones, según viene un documental, es dividir aguas, o sea, para debilitar la resistencia popular que saben que va a aparecer cuando se presente el proyecto. A través de la oferta, estos espejitos de colores que son, van a tener trabajo, etcétera, etcétera, lo primero que generan es la división. Correcto. Entre los que prefieren que se haga el proyecto porque va a implicar, según lo que les quisieron hacer creer, el progreso y qué sé yo, y el trabajo, contra los que tienen un poco más de conciencia y quedan siempre pocos los que resisten después de eso. Sí, exacto. Y se da una polarización muy interesante. Y cuando te pones a analizar el caso por caso, te das cuenta de que los números, comparados con las promesas, no son tan poderosos en realidad. El proyecto de Veladero, finalmente en el año 2005 comienza la extracción. En Veladero se extrae oro y plata. Y el sistema de explotación que se utiliza es justamente el de cielo abierto con utilización de cianuro. La empresa Barrigol estima que la mina de Veladero tiene una vida útil de 17 años aproximadamente y planea extraer unas 13 millones de onzas de oro. O sea, ellos, el proyecto de la Barrigol siempre es por un tiempo determinado. Claro. ¿Sí? El contrato se firma por un tiempo determinado y después se van, se toman el palo, ¿no es cierto? Muy lindo. La Barrigol es una empresa multinacional que utiliza la más avanzada tecnología y tiene una gran disponibilidad con el capital financiero, por eso le es muy, muy fácil proyectar sus negocios a escala global. Tiene siempre, la papota. Claro, exacto. Siempre por un tiempo determinado. En el caso de Veladero dijimos que es de 17 años. El tiempo determinado por lo general está calculado por la vida útil que tiene la mina, ¿sí? Y tiene que ver con el tiempo de exploración y una vez finalizado y consumado el negocio se retiran. Por lo general, los territorios utilizados que dejan estas empresas son completamente inservibles y en muchos casos irrecuperables, porque la utilización de cianuro en la mina a cielo abierto es realmente irrecuperable. Aparte, el cianuro, tengo entendido, se usa para despegar el oro de la roca. Correcto. Claro. Y se destila en agua. Exacto. Bueno, supongo, no sé si lo vas a decir, los millones y millones de agua, etcétera, de litros de agua, que se depositan en unos piletones. Exacto. Que van a quedar para siempre. Claro. O sea, vas a tener lagunas artificiales de agua con cianuro. Exacto. De acá a la eternidad. Sí, que no pase un perro por ahí porque... Y con un camino que nos dejó Techín, muy interesante, muy lindo. Pero mirá qué interesante con lo que hablábamos antes del tema de los espejitos de colores y los números reales, ¿no? El proyecto creó aproximadamente 900 puestos de trabajo. O sea, estamos hablando de menos de 1000 puestos de trabajo. La verdad, no parece. No se justifica. Impacta solamente a nivel local. A nivel local, ¿no? Ni siquiera a nivel provincial, porque impacta solamente a nivel local. Y además de los 900 puestos directos de trabajo, unos 200 puestos que son por intermedio de contratistas, que tienen que ver con la construcción de los caminos y demás. Las condiciones laborales, obviamente, son de altísimo riesgo, no de alto riesgo, de altísimo riesgo. Porque es un proyecto que se trabaja en altura y obviamente hay una gran falta de oxígeno, las jornadas de trabajo son de 12 a 14 horas. Sí. Realmente es bastante complicado. Todo hace suponer que esto es una suerte de neocolonialismo, si se quiere, porque si se ponen a pensar en lo que tiene que ver con la historia, ¿no?, de América, básicamente, sí. Cuando Europa conquista América y explota los recursos mineros, naturales que tiene América Latina, por ejemplo, como la mina de Potosí, se han llevado todo el oro y toda la plata que han podido encontrar y obviamente han muerto muchísima gente en el camino. Y hoy en día, 500 años después, se reproduce la misma lógica. Pero en este caso los estados son cómplices y hasta incluso a veces socios. Pero es muy loco porque es como que no cambió nada, ¿no? Es como que se sigue reproduciendo, se sigue reproduciendo como en la época de la colonia se reproduce hoy en día. Es muy, muy, muy interesante. De hecho, en la mina de Veladero se han reportado 6 accidentes fatales ya de trabajadores que han muerto en la mina. Solo se han reportado 6, así que claro, en realidad no sabemos cuánto es el número real, porque si solamente se reportan 6, vaya a saber quiénes son, claro. cuántos realmente han fallecido. El Estado provincial, en este caso el Estado provincial, el gobierno de la provincia de San Juan, es el máximo defensor del proyecto. Y el argumento es que las regalías que va a dejar la explotación de la mina va a hacer crecer a la provincia. Pero la verdad es que las regalías que deja el proyecto de Veladero en San Juan corresponden al 3% del valor mineral en boca de mina, sin refinar. O sea que... ¿Y no le damos nosotros también un porcentaje de eso en calidad de subsidio? Es probable, habría que investigarlo. La verdad que no lo sé. O sea que del 3% capaz nos queda el 1,5. Sí. Yo lo que sí sé... Acá producción. Acá Esteban está... dice, nosotros le damos el 4. El gobierno provincial le da el 3, le da el 3 y el Estado Nacional le da el 1. El 4, bueno, completa. El 4. Claro. El 3 pasa y el 1... Es al revés, quedan con uno arriba. Claro, quedan un negocio, arriba. Un negocio. No entendí, realmente. Me explican a mí que yo no entendí. Claro, los tipos te dejan un 3% de las regalías, pero nosotros en calidad de subsidio sobre el mismo monto, digamos, sí. le devolvemos el 4%. O sea que en realidad se están llevando todo lo que se llevan más el 1%. No, es ridículo. El 3% de las regalías estaban destinadas, calculo yo que a modo de enmascarar la regalía, el objetivo de la regalía, a las universidades nacionales de la región. Sí. Bueno, después se hicieron asambleas según los departamentos de cada universidad nacional para ver si ellos aceptaban ese dinero o no lo aceptaban, ¿no? Bueno, después cada universidad definió su postura. Pero sí, todo esto es a la educación pública universitaria fue parte de ese 3%. Sí, es correcto. Bueno, en el caso del proyecto de Veladero, y como dijimos, está situado en la provincia de San Juan, es José Luis Gioia, gobernador de la provincia del año 2003, uno de sus máximos defensores. El segundo proyecto que vamos a investigar en el día de hoy es el proyecto de Pascualama. Ajá. Interesantísimo proyecto. El más temerario. Y más temerario también. Interesantísimo proyecto porque es el primer proyecto binacional entre Chile y la Argentina. ¿Sí? Y está proyectado como el yacimiento más grande de ambos países y va a estar entre los 5 más grandes del mundo, según las estimaciones de la empresa, nuevamente, Barrick Gold, que está a cargo del proyecto. Entonces, el proyecto Pascualama implica tanto a Chile como a la Argentina y nuevamente a la provincia de San Juan, del lado argentino, es la que está involucrada, ¿no es cierto? Como el proyecto anterior... Gioia, ¿no? El gobernador. También, José Luis Gioia, exactamente. Este proyecto también tiene un origen en la década de los 90. En el año 97 se firma el Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y la Argentina. En aquel momento el presidente de Chile era Eduardo Frei y el presidente de la Argentina creo que ni hace falta nombrarlo. No, por favor. No lo nombremos por las dudas, a ver si nos da mala suerte. La iniciativa igualmente se posterga durante varios años y en el año 2004 los cancilleres de ambos países resuelven llevar adelante el proyecto. En el 2006 se aprueban estudios de alto impacto ambiental en ambos países y la Barrick Gold estima la creación de unos 6.500 empleos durante 23 años. En este caso, el proyecto que la Barrick Gold tiene determinado es de algunos años más que en el proyecto de Veladero. Por suerte, el proyecto ha sido suspendido momentáneamente. Con un amparo, ¿no? Con un amparo, exactamente, pero más que nada por la lucha de la gente y las denuncias realizadas de un arrepentido de la Barrick Gold, wow. que es un ex técnico de la Barrick que se llama Mauricio Barragán. Ah, qué interesante eso, no lo tenía. Muy interesante. Que demostró la potencial contaminación de los suelos con residuos tóxicos. O sea, Mauricio Barragán trabajó para la Barrick Gold, aparentemente un arrepentido o no lo sé. Debe estar refugiado en alguna embajada, calculo. La verdad que lo desconozco. Mauricio se tenía que llamar, ¿eh? Mauricio se tenía que llamar. Bueno, pero... No, pero este es bueno. Este claro. En todo caso es bueno. El otro Mauricio no sé de qué se arrepiente. Creo que no se arrepiente. El otro Mauricio está poniendo la plata es para que sea... Es que lo que sea. Pasa, digo, como paréntesis, lo que pasa es algo tan fuerte que... No es pavada que haya un arrepentido de... O claro. sea, arrepentido se arrepiente... No sé, Silingo era un arrepentido. No estamos hablando de arrepentirse de una boludez. O sea, es algo que realmente hizo el tipo decir, no, esto es una monstruosidad. Y vos pensá, después de esto, quiénes son los que firman esta monstruosidad también, exacto. ¿no? O sea, que un gobernador, por cierto, digo, yo sospecho y me atribuyo a nivel personal, o sea, digo, una de dos, o es un idiota, o las regalías a él le representan seguramente algo mucho más que al país, y por eso a través de una firma está embargando el futuro de la Tierra. Claro. Exactamente, exactamente. Digo, y hay un arrepentido de la empresa que tuvo más humanidad que él, que está que tiene bajo su responsabilidad cuidar a, al menos a su pueblo, a su región. Correcto. La gravedad del proyecto de Pascualama radica en que para llevar adelante esta tarea hay que remover 3 glaciares que se encuentran sobre el área de la mina. O sea, esto es terrible. Totalmente. Es terrible. Todo proyecto minero es terrible. Pero este... ¿Y la ley de glaciares? Y la ley de glaciares... sí, esto lo frena. Más adelante, la modificaron. Más adelante vamos a hablar también porque tiene su historia la ley de glaciares. Además de remover los 3 glaciares, hay que utilizar sustancias tóxicas, que también se utiliza cianuro y que también contamina las aguas. Para cada gramo, de oro extraído en Pascualama, hay que remover 4 toneladas de roca y consumir 380 litros de agua. O sea, el número es gigantesco, estaría bueno tomar conciencia de esto. Como dijimos antes, el proyecto por suerte está suspendido, pero del lado chileno, ¿sí? Porque la autoridad ambiental de Chile descubrió que la Barrick no está cumpliendo con las medidas ambientales y sancionó a la minera, incluso con $16 millones, y por ese motivo el proyecto está suspendido del lado chileno. Mientras tanto, en la Argentina están muy preocupados, y sobre todo el gobernador de San Juan, porque obviamente quiere seguir, cueste lo que cueste, con el proyecto. Claro, a pesar de todo. A pesar de todo. Qué fuerte, loco. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a continuar, seguramente, si no es vamos aquí. A continuar con un poquito más de Pascualama y seguramente si te nos da el tiempo, vamos a hablar de La Lumbrera, que está en la provincia de Catamarca. Vamos. Perfecto. Llegó el momento entonces de escuchar a los amigos de Radio Roots, que estuvimos hablando hace un rato. Salgo a cantar. Ya aguante. Suena, se escucha, ya suena, se escucha, ya suena, Radio Roots. Pachando arriba, pachando abajo, otra jornada dura de trabajo. Gente sin rumbo, como vagabundo, chocando al mundo, viajando a los tumbos. Salgo a cantar y me encuentro, nadie se saca la venda. Salgo a cantar y me encuentro, chicos y adultos en la vereda. Salgo a cantar y me encuentro, con la mirada hambrienta. Salgo a cantar y me encuentro, la cara triste de la moneda. Pachando arriba, pachando abajo, otra jornada dura de trabajo. Gente sin rumbo, como vagabundo, chocando al mundo, viajando a los tubos. Sol de frente, sudor en la frente, comiendo calle, afilando dientes. Futuro incierto, viviendo el presente, cantando en el barrio, alegrando a la gente. En cada mano y crúzalo. Verás lo que puede ocurrir. ¡No, no! Cruza los cables. Agradecemos muchísimo a la gente de Radio Roots que nos levantó el domingo. Muy lindo tema, ¿eh? me gustó. Muy buena onda, sí señores. Salgo bueno, a cantar se llama, ¿eh? Atenti. Exactamente. Una pregunta, ¿viene pregunta. Alguien hoy? ¿Tenemos un invitado? Sí, tenemos invitado el día de hoy. Gracias por preguntar, muy pertinente tu pregunta. No, sí. Por favor. ¿Se puede decir de quién se trata? ¿Decimos de quién no se sé. Trata? ¿Producción? Creo que igual lo vendimos por Twitter, que la gente ya lo sabe. Sí, creo que sí. Ah, la gente ya lo sabe. La gente ya lo sabe. Chicos, no esta incógnita nada. Ya, todos ya es, fue. Se murmulla por todos lados. Viene, claro. Viene Cristian Aldana, para le vamos a recordar a la gente, que bueno, que es el cantante y guitarrista del Otro Yo. Grosso. Buena onda, sí, muy bien. Está festejando los 25 años de la banda, después vamos a hablar bien con él. Llegó el momento de la columna de nuestro querido y compañero Fernando. Mi columna. Sí, señor. Bueno, estuve viendo algunas cosas, qué sé yo, películas, rock ajá. and roll, películas, Rocky, nenas, Rocky, películas. Qué buena combinación. Sí, bueno, y se me ocurrió decir, hacer como una listita completamente arbitraria, ¿entendés? Sobre... sí. Películas que nos remonten al rock, que nos den ganas de escuchar rock. ¿Tenés bien. Ganas de escuchar rock y ver películas? Bueno, es una lista que es un, bueno, no es una cosa excelente sí. desde todo punto de vista, pero algo siempre tiene un punto de interés. Claro. ¿No es cierto? No son películas tipo Los Doors, que hablan de la historia claro. de Los Doors, no son biográficas. Obvio, son ficción que tienen como tema la música, ajá. o contexto, o pretexto, ajá. o lo que fuera. Claro. Para arrancar... una película, escuchen esto. A ver. A ver. Qué buena onda. Rock and Roll High School de 1979, dirigida por Alan Arkush. Ajá. Interpretada por PJ Souls, Dae Young, Mary Moronov como Miss Tegar. Tengo un problema, porque yo imprimí esto con un tóner muy bajo. Vamos a sacar unas fotos. Hay algunas cosas en las que van a encontrar un cierto ralenti al momento de decirlo, y tiene que ver con que estoy leyendo como el orto. Y Los Ramones. Es una película, se puede decir mala, ajá. pero muy interesante. Es absurda, es graciosa. Tiene un par de escenas muy entretenidas en las que aparecen unos ratones humanoides. Porque ratones humanoides. Claro, Miss Tegar es una nueva directora que llega a la escuela, a la escuela secundaria, a poner orden y entiende que el rock and roll es el gran demonio que está arruinando a los jóvenes adolescentes claro. y decide eliminarlo. Claro. Para eso hace unos experimentos con ratones donde ponía un ratón en una pecera, le ponía los Ramones al taco y los ratones explotaban. ¿Y qué onda? ¿Hacían poco los ratones? De hecho, hay un momento al final de la escuela que la escuela está tomada. Sí. Está tomada por los estudiantes y los Ramones. Claro. Y entre todos los padres preocupados aparece una mamá ratona gigante diciendo, mis hijos están en el colegio y ves cómo explotan los ratones. ¿Los Ramones? Los Ramones están en la película. Wow. Bueno, de esto se trata, Rift Randall es el personaje que hace PJ Souls, que es fanática de los Ramones, está enamoradísima. Yo de Ramón y quiere hacerle llegar el tema que ella había escrito, que se llama High School, Rock and Roll High School, ajá. que lo tenés ahí, ese no. Ojo, Rock and Roll High School, no. No. ¿Sí? Ahí va. Qué buena onda. Y bueno, nada. Cuestión que van a recitar los Ramones, después van, vienen, se meten a la secundaria, hace un quilombo. Algo interesante, se puede buscar esta cuestión de la. Esto, de las masacres en los colegios norteamericanos. Sí. En esta película hay un dato que la solución que ajá. tienen contra la secundaria es hacerla volar a la mierda. Uy, qué buena onda. La explota con un experimento hecho en el salón de química. ¿Pero con ajá. gente adentro? No. Salen todos bueno. los alumnos, la escuela explota. Qué buena onda. Y los Ramones arrancan con este tema en vivo. Ahí estamos escuchando. Ahí va, qué ganas de explotar un colegio con este tema. Claro, bueno, los yankees hacen eso. O sea, el colegio los trata tan mal que claro. lo hacen explotar. O bueno, ya sabemos que en la realidad también pasaron cosas peores. Sí, claro. Después nos ponemos un poco más serios. Bueno. Ok. No tan serios. No. Nos vamos a 1965, un poco para atrás. Esta película que les comenté recién es de 1979. En 1965, Richard Lester dirige Help, una película de los Beatles. Los Beatles venían de hacer a Hard Day Night, que es un bodrio insoportable. Es una decir, película las películas de los para que los Beatles aparezcan haciendo monerías en la pantalla. Claro. Este, y las minitas. Haciendo virtuosismo de esa fama loca que tenían en el 62. Claro. Pero no, en el 65 no pasa eso. En el 65 hacen una película, Help, que es muy buena, a mi gusto, es muy buena, sobre todo porque es una de las primeras películas que tienen un absurdo muy loco. Es una, parece cha-cha-cha, Help, ¿entendés? De hecho, sí, decime. Voy a decir algo, capaz que es cualquiera, pero puede ser que en Help está la famosa frase say no more que dice este... Charlie. Claro, que luego retoma. ¿Sabes qué? Charlie. Puede ser. Me parece que sí. Bueno, hay que buscar esas cosas y este tema hermoso. Bueno, entonces, mientras nos movemos y bailamos al ritmo de los Beatles, cuento un poquito, suena absurdo, la película trata de que Ringo Starr, por accidente, termina teniendo un anillo, que era, el anillo pertenece al ritual de una diosa, la diosa Kali, y lo persiguen los adoradores de esta diosa, y aparte unos científicos locos, y las persecuciones son completamente psicópatas, o sea, es muy absurda la película, casi dadaístas por algunas, que se puede tomar como el antecedente del Flying Circus, pues anterior, en el 69 aparece el Flying Circus por primera vez de los Monty Python, de los hermanos Python, como felizmente una vez los nombró ya aquí, así que es una película que está bastante adelantada a su época. Y, por supuesto, con la banda de sonido excelente, de ser disco excelente, que es Help de los Beatles. Claro. Y me atrevo a sumar, digamos, a esta movida de los Beatles, una que fue la película bisagra de Mercedes Sosa, como nos enteramos la vez pasada por su hijo Fabián Matus, que es Submarino Amarillo. Exacto. Submarino Amarillo ya es otro palo. Claro. Ahí tenemos la banda sonora de los Beatles, pero también una película que nos habla de la psicodelia, de Flower Power, de volar la mente, de derribar los límites mentales y el control y qué sé yo y qué sé cuánto. Bueno, esa película es excelente, no les digo nada, esa simplemente la tienen que poner, no la pueden no haberla visto, la verdad que no me parece bien que no la hayan visto, así que véanla, por favor, gracias. Muy bien. Próxima nos película. Vamos a otra movida. Esta vos la viste, Sabri, vos también. A ver. No sé si vos también la viste, Jackie. No sé. Pero bueno, todos la vieron porque yo se las recomendé. Y voy a hacer autorreferenciales. Bueno, ojalá, ¿verdad?, que la hayamos visto. Si no, está todo mal, claro. Rockers, 1977. Jamaica. Sí, la vimos. Entre todos. No, boludo, pero la vi. No la, pero no la pudimos terminar de ver nunca. Bueno, eso no es mi... no se cuenta. Es una película que no se puede... Sí, es una película que no se puede terminar de ver. Pará, porque decís ya el motivo por el cual no se puede ver. No, no puedo. Bueno, si son moderados en todo lo que hace el ritual de ver esta película, la van a poder terminar de ver, como yo lo hice. Interpretada por Leroy Wallace, que hace de él mismo. Todos hacen de sí mismos en esta película, vale decirlo. Que es, él hace un baterista de sesión que está tocando para una banda y lo que quiere hacer es empezar a laburar repartiendo discos, compra una moto para eso. Sí. Y unos gangsters de Kingston, de ahí del Trench Town, le afanan la moto. Claro. Cuestión que el tipo hace toda una movida y ahí se empieza a entender un poco lo que es la movida rasta. Somos todos hermanos. ¿Está? Claro. Piénsenlo, 1977, el furor del rastafarismo. Que está muy relacionado también con las movidas setentistas y qué sé yo, o sea. No, pero al margen del argumento, la peli está muy buena, estoy recordando ahora, porque de alguna manera te muestra Jamaica flor de piel en ese momento. Escuchen esto, levantame esto porque yo no la vi, Gran momento de la película. Van a escuchar reggae que no escucharon nunca. Mucho, a menos que sean muy fanáticos del reggae. Reggae hermosos como este. Bueno. Vibra conmigo ahí. Para este es Kiddus Eye. Nowhere to won't be too long now. Nowhere to won't be too long. Bueno, esta película, como estábamos diciendo recién, trata de esta cuestión que necesita este amigo Rasta, aparte se hablan todos de Rasta, tiene diálogos increíbles, muy naturales, realmente es una muy buena película. Sí, y predomina la palabra Rastafari. Rastafari, por donde la miren, es absolutamente predicadora la película también, claro. ¿No? Sí, pero a través de una movida... Dos frases y Rastafari. Rasta es como decirse, boludo, o sea, Rasta, ay, anay. Como acá decimos, boludo, vos, claro, boludo. Claro, Rasta. Es nuestro che, me parece. Para los Rastafari. Claro. Bueno, hay una escena muy graciosa, tiene escenas insólitas, realmente la película, y que las volvés a... Bueno, yo hago esa cosa porque soy medio obsesivo y digo, no, esto lo tengo que ver de nuevo. Lo retrocedo 3, 4, 5 veces y la vuelvo a mirar. En la que el chabón compra la moto. Sí. Ese diálogo cuando compra la moto es increíble. Bueno, la película transcurre así, van a ver a Gregory Isaac haciendo del mismo, abriendo una caja fuerte porque era cerrajero y se tiene que meter. Hacen todos un complot. Está Barney Spears cantando a capela en un momento. Inner Circle, Jacob Miller. Todos grandes artistas del reggae roots de Jamaica en su época de apogeo, haciendo esta ficción que realmente es muy entretenida. Y tengo entendido que ya se me fue el tiempo de la mierda. Sí, sí, señor. Bueno, entonces nos vamos al final. Vamos al final. Porque, bueno, en el medio vean Cuadrofenia también. Alta Fidelidad también es muy interesante, de unos locos del vinilo. Muy linda también. Bueno, basada esta Alta Fidelidad, aparte, en la novela de Nick Hornsby, que es uno de los autores más preferidos de Hernán Cassiari. Cuadrofenia, hecha por The Who Producciones, una película que fue una de las mejores películas de su época. Con mucho rock and roll y una historia precisamente de dos grupos, dos tribus urbanas divididos por la música o por lo que ellos creían, por la moda y qué sé yo, los mulds contra los rockers, claro. Otro tipo de rockers, más sucios y desprolijos. Y nos vamos a una película que, gracias a Dios, viste que muchas veces ves muchas películas, porque la película muchas veces porque la pasan muy seguido en cable. Sí. Pero son pocas las películas que decís, qué bueno que esta la repitan tanto y tanto y tanto como si fuera una Balmain y Porcel. Estoy hablando de Blues Brothers, en 1980. Muy buena. Subime el volumen de esta. Sí, esta la cuento gritando arriba de blues. La película más grosa que habla del rock y del blues, de estos dos locos, que en realidad John Belushi y Dan Aykroyd arrancan los Blues Brothers los inventan para un sketch del Saturday Night Live. Y de ahí les empiezan a romper las bolas y dicen, che, loco, lo que hacen es buenísimo, y arman la banda. Después de armar la banda dice, che, loco, lo que hacen es buenísimo, hagamos la película. Y armaron una película del carajo, dirigida por John Landis. John Landis, aparte, es el director de Animal House, que la hizo un año antes, que es la predecesora de Porky's. Es la primera película así de los muchachos en la universidad, claro, haciendo cosas locas. Y acá, bueno, en esta película van a ver a Ray Charles, que es el que estamos escuchando ahora, a John Lee Hooker, Aretha Franklin, Cab Calloway, James Brown. Hasta aparece Steven Spielberg al final haciendo un papel que nadie sabe que es Steven Spielberg. Y lo loco es que están todos haciendo también como de sí mismos, pero actuando. Toda una situación, la escena de Aretha Franklin es increíble. Tiene mucho sentimiento de blues, mucho rock. Está muy bien comprendido el tema del blues y del soul. Y una película que te hace recontracagar de la risa, al menos a mí, y se las recomiendo que la vean. No una vez, sino 30, 35, 302. Todos capaz a verla. Vamos. Cruzar los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la Última Cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Poeta y cantante brasileño Vinícius de Moraes era un gran amante del whisky y solía beberlo cuantiosamente durante sus shows. Tenía tanto aprecio por esta bebida que una vez llegó a decir: el whisky es el mejor amigo del hombre, es el perro embotellado. Radio La Bici, tu perro de la radio. Estás en www.radiolabici.com. Escucha radio, respira radio. En 1968, los Beatles grabaron la canción Across the Universe, influenciados por el Maharishi Ramesh Yogi, a quien poco antes habían seguido hasta la India. 40 años después, la NASA transmitió esa canción al espacio exterior. Al día siguiente, el Maharishi murió. Radio La Bici, La imaginación no admite coincidencias. A fines de 1969, los Rolling Stones organizaron el festival de Altamont en California y llamaron a la pandilla motoquera Hells Angels para que hicieran la seguridad. Aunque esperaban que fuera el Woodstock del Oeste, los Angels mataron a un afroamericano y se acabó el sueño hippie. Hey, hey people, sisters, brothers and sisters. Radio La Bici. Noticias desde el Marte. That means everybody just cool out. Good evening, London. Guy Fawkes quiso explotar el Parlamento inglés en 1605, gracias al cómic V de Vendetta. Su imagen dejó de ser la de un traidor a la corona para transformarse en un símbolo anarquista. Hoy, la organización de hacktivistas Anonymous usa su rostro como emblema. Radio La Bici. La imaginación al poder. Cuenta la leyenda que a fin de los años 50, un grupo de músicos jóvenes se juntaban a tocar en el departamento de la cantante Nara Leao, en Copacabana, Río de Janeiro. Pero las paredes eran muy delgadas. La bossa nova surgió porque debían tocar el samba a volumen muy bajo, para no molestar a los vecinos. Radio La Bici. Subí el volumen. Ai, meu irmão, pegue esse avião, você tem razão. Much too bad. El Hotel Andas West Hollywood, conocido como la Casa de los Disturbios, era el hospedaje favorito de las estrellas de rock en los años 70. Kate Richards y Kate Moon arrojaron televisores desde sus ventanas y, cuando estaban en California, los Led Zeppelin solían alquilar 6 pisos completos. Radio La Bici. Tira la tele por la ventana. En este horario en el que despedimos la tarde y comenzamos a transitar los caminos intrínsecos de la noche, comienza otro nuevo episodio de los supersectores. Estas personas cuyos sentidos se fueron agudizando cada minuto y quienes ahora están en viaje a la provincia de Córdoba, más precisamente a las Sierras de Pocho, a 176 kilómetros, 5 horas y 1 minuto de Villa Carlos Paz. En la dirección exacta donde fueron citados, hay una iglesia, po. ¿Una iglesia? ¡Qué bajón estar acá! Dale, entremos. ¿Les parece que es acá? Es acá, vamos. No hay nadie. Está forzada la puerta de atrás, ¿lo ven? Y si no, la que tiene buena vista sos vos. Siempre sos así, irritable. No voy a tolerar que me trates así después de que tuve que soportar tus ronquidos en el viaje. Dios, no sé para qué viniste. Porque claramente no tenés mi poder adquisitivo para venir por tus propios medios. ¿Y eso quién te lo dijo? No me lo tiene que decir nadie, se te nota, nena. Por favor, mira, si no vas a aportar nada, mejor cállate, ¿ok? Vamos. Hay una escalera y no se ve nada. Se escuchan algunas ratas, moscas y como un algo que gotea sobre una madera. ¿Vos ves algo, Julieta? Y no, si está todo oscuro. ¿No era que veías todo? No, no veo en la oscuridad porque está oscuro. Se ve que no entendés nada. Después te hago un dibujito. Pero qué agresiva que sos, nena. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos? Dale, sí. No. Buah. Yo voy. ¿Alguien tiene fuego? Solo cuando eso. ¿En serio? Bueno, quédense acá hablando giladas. Yo me voy con el celular. Yo te acompaño. ¡Ay! ¡No! No, mire, ya está. Tiene una nota en la mano. Para que la saco y vamos. ¿Cómo vamos? Mi vieja está muerta en el sótano de la iglesia a muchísimos kilómetros de distancia y vos me decís así como así que nos vayamos. Tranquila, vamos porque esto es horrible. No puedo creer que esté pasando esto. Para que le saco lo que tiene en la mano, a ver. Listo, vamos, vamos a ver qué tiene esto ya. Dale, subamos. ¿Y? Está la madre muerta abajo y tenía en la mano una nota que tiene Lucía en sus manos. ¡Qué horror! ¿Qué dice la carta? ¿Lucía? ¿Lucía? ¿Están yo? ¡Oh, Lucía! ¡Volven vos! Les leo, les leo. Dice: querida hija, es hora de que sepas la verdad sobre tu vida. Espero que me perdones por tanto silencio. No es fácil para mí contarte lo que sigue y quiero que sepas que lo hice por tu bien. ¡Qué hija de puta! Cuando tenías 7 años, tu visión empeoraba cada segundo. Y era terriblemente embarazoso para mí que estés en reuniones, fiestas y cortejos. ¡Qué zorra! Sentía que había pasado de tener mucho prestigio social y popularidad a que me tengan pena por tus actitudes de debilidad ante la gente querida. En ese momento trabajaba en Casa María Rosa, una señora que venía a limpiar y que tenía toda mi confianza. Ella era rosarina y tenía una hija con graves problemas en la piel. Me comentó que había una forma de sanar cualquier problema de salud, purificando el cuerpo y el alma a las personas, pero solo cuando son niños. Pero que era muy arriesgado, claro. Aseguraba que era un encuentro de en otro plano, como un encuentro del tercer tipo. Vos ibas al jardincito Nuestra Señora de la Purísima Madre que lo reparió, que todo censuró cerca de donde vivía tu abuela. Ahí tenías un compañerito en tu clase especial, Federico. A su madre le interesó la idea de sumarse al viaje para ver si podía solucionar el inconveniente que estaba por provocar la locura en su hijo. No voy a decirte los nombres completos porque no vienen al caso y espero que nunca tengas que encontrar esto, porque quiere decir que esa noche pasó lo que yo siempre sospeché. Viajamos 15 horas hasta llegar de noche a una capilla vieja en la cima de Sierra de los Ponchos, en la provincia de Córdoba. Estaba nublado, pero hacía mucho calor. Yo no podía mantenerme en pie, imagínate, porque en ese día tenía estrenados los zapatos de taco que se hundían en la tierra impidiendo poder caminar correctamente. Ay, claro, puedo. María Rosa, cállate, tarado, ¿no ves que estoy conmovida? Ay. María Rosa comenzó a hablar un idioma extraño. Al poco tiempo comenzó a moverse en una forma mucho más tenebrosa. Estaba como poseída. Su hija lloraba y se escondía detrás de una piedra. Repentinamente todas las sombras que había en ese lugar se concentraron en una sola, formando un círculo enorme. Exactamente arriba de ese círculo se vio en el cielo una luz que descendía. Te imploro, creas mis palabras, porque de haber tenido una cámara fotográfica en ese momento, hubiese captado la imagen que no me deja dormir por las noches. ¡Qué frío que hace acá, por Dios! 2 grados 5 décimas son muy poco para lo que está acostumbrado mi cuerpo. Esto es realmente tenebroso. Si estás tapada hasta la cabeza, ni la cara se te ve. Te dije que mi tacto es sensible. Bueno, pero por los poros necesitan respirar de vez en cuando. ¿Se pueden callar un segundo que estoy leyendo por dónde venimos? Bueno, por favor. Bueno, che, qué carácter. Ay, lo... A ver... cayó el cielo. Sí, dale, apurale un poquito a la carta. Bueno, cayó del cielo a muchísima velocidad. Metros antes de tocar el suelo, frenó y descendió lentamente. Era un objeto en forma de pirámide, cuya puerta de ingreso comenzaba a abrirse lentamente. María Rosa nos indicó que nos posicionemos uno al lado del otro para que puedan ser abducidos. La nave comenzó a elevarse y no pude hacer nada. Eso es lo que dice Yegua. Es el día de hoy que me pregunto por qué no me puse otro calzado. Grité y corrí lo que me dieron las piernas, sí, hija, claro. Pero no llegué. La tormenta se incrementó muchísimo y un rayo dio Dios contra la puerta de la nave, provocando que caiga exactamente donde estaba. Me acerqué a la nave antes de sentir que te perdía, que te vi corriendo, que fui a tu encuentro. Me preguntaste quién eras, qué estábamos haciendo ahí y quién era yo. Nunca más vi a nadie porque la otra mamá cambió al hijo de colegio, imagínate. Ay, qué triste. Al poco tiempo, una noche como cualquiera, estaba en casa y me sonó el teléfono. La voz de un hombre me dijo que, tarde o temprano, algo provocaría el despertar de ese sentido debilitado en vos, que comenzaría a aumentar de maneras inimaginables y que el destino de muchos inocentes estaría en tus manos. Pará. Y cortó. Pará, que me hace llorar. Escribo esto para que en el día de ese momento llegue, sepas que tu madre jamás quiso hacerte dañarte ni hacerte mal. y que no escuches otra versión más que esta. Es la pura verdad, hija mía, con mis más distinguidas referencias y deferencias. Mamá. No entendí. ¿Quiere decir que somos como alienígenas? Lo hicimos como los marcianitos. Chicos, esto es terrible. ¿Se dan cuenta que fuimos abducidos y ahora dicen que tenemos en nuestras manos el destino de inocentes? Qué loco, ¿no? Yo no lo puedo creer. Sí, la verdad un poquito de impresión me da, o sea... Sí, la verdad que... Te sonó el celular, ¿no? ¡Mensaje, sí! Ay, ¿quién será que nos mandan estos mensajes tan locos? A mí también me sonó. Dice, deben entrenar sus habilidades y prepararse para lo que vendrá. Una vez elegido el camino, con la K, mira, no puede echarse atrás. Comenzarán su destino infinito luego de atravesar las puertas de la percepción. Están en ustedes elegir si la raza humana sigue con vida o pasa a ser un recuerdo efímero del universo. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Vamos a salvar el destino de la humanidad o cada uno taza a taza? ¿Ah? ¿Cuál será el camino que tomen nuestros amigos perceptivos? No se pierdan nuestro próximo capítulo de los superceptores en Cruza los Cables. No sean huevones, po. Desde La Hija de la Lágrima, Fax You, de Charlie García. Rock and roll. Si no entiendes la relación entre la pizza, el suicidio y Miami, es porque no has cruzado tus cables aún. Ya sabes, la historia llama a nuestra puerta una vez por mes. Cruza los cables. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Muy bien, arrancamos la segunda hora de Cruza los cables. Sí, qué loco los superceptores. Se está poniendo muy flashera el radioteatro. Muy, sí, muy flashero, sí, el radioteatro. Es verdad. Sí, sí, sí. Veremos qué pasa la semana que viene con ellos. Bueno, continuamos con lo importante que tiene que ver con el impacto ambiental que hace y económico también, bueno, las minas a cielo abierto. Continuamos. Habíamos dicho que el proyecto de Pascualama, por suerte, está paralizado. Y la paralización es de abril del 2013. Habíamos dicho que era de uno de los que trabajaban en la empresa explotadora de mina, que se había arrepentido. Sí, correcto. Mauricio Barragán demostró la potencial contaminación de los suelos y ayudó de alguna manera a la paralización del proyecto. Pero básicamente... O sea, fundamentó lo que sería el amparo judicial, correcto, que fue el proyecto. Correcto. Y gracias al reclamo de 5 comunidades diaguitas del Valle de Huasco, que están en el norte chileno, lindero con San Juan, se ha logrado paralizar la obra del lado chileno. La Barrick Gold, no obstante, apela la suspensión, porque estamos en el mundo de las cautelares y del dinero. Y de todo eso también llega, digamos, de alguna manera, a esta lógica, ¿no? Y la justicia chilena tiene que validar o no la reclamación que presentó la Barrick Gold. Igualmente la ministra chilena, es muy loco porque del lado chileno, con un presidente como Piñera, que si se lo quiere es bien de derecha, ¿sí? Sí. Y su política también, han escuchado el reclamo de las comunidades diaguitas. Claro. Y del lado nuestro, nada. Nada. Y es raro, ¿eh? Es raro para pensarlo. Para pensar. Y acá en este país hay una cultura de ignorar a las culturas originarias, sí, claramente. Sistemáticamente. Claramente. La ministra de Medio Ambiente del presidente Sebastián Piñera se llama María Ignacia Benítez. Ajá. Y ya se ha expresado, antes de que la justicia resuelva definitivamente si continúa o no el proyecto, pero se ha expresado y ha exigido a la Barrick Gold a cumplir con las exigencias medioambientales o a suspender el proyecto definitivamente. Lo cual, José Luis Gioia, del lado de San Juan, está temblando. Claro. ¿Sí? Porque se le cae la movida. Se le cae la movida. Igualmente, él ya también se ha expresado al respecto e insiste en que el proyecto va a continuar con Chile o sin Chile. Pero ¿qué pasa? La gran cantidad de oro y plata están del lado chileno, claro, no del lado argentino. Con respecto al proyecto de Pascualama, ¿no? Claro. La gran cantidad de oro y plata están del lado chileno. Entonces, no sé qué es lo que va a pasar con eso. Y aparte estamos hablando de hacer cagar una parte de la cordillera, con perdón de la expresión, pero sí, es la mejor manera de decirlo. Claramente. Eso es lo que te iba a decir. O sea, ponele que no, que no se incluya a Chile. De todas formas, igual el impacto ambiental está y va a afectar a Chile igual. Por supuesto, no cabe ninguna duda. Y digamos que... El miedo que tiene José Luis Gioia es que se van a perder unos 4.000 puestos de trabajo si la Barrick Gold abandona el proyecto. Porque compra el discurso de la Barrick Gold, digo, deja de gobernar para ser parte del staff de la empresa, parece ser. Sí, ¿no? Cómplice, socio, no sé qué nombre ponerle. Y está diciendo lo mismo que la empresa, por lo pronto. Exactamente. El tercer caso que trajimos para el día de hoy, entre tantos que hay, ¿verdad? Sí. Se llama el de la Alumbrera, que está ubicado en la provincia de Catamarca, entre los departamentos de Belén y Andalgalá. En este caso, la operación está a cargo de una compañía que se llama Xtrata, que es de origen suizo y posee el 50% del proyecto, y las empresas canadienses Gold Corp y Yamana Resources, con el 37% y 13% respectivamente, componen el paquete que va a llevar adelante. Exacto. Claro. Este proyecto comenzó con sus actividades en el 97, también en la década de los 90, como los anteriores que hemos visto. Fíjense que hay una línea que de alguna manera sigue. Se inicia en los 90. Se inicia en los 90 también porque se vota, se cambia la constitución y se pone a la autoridad sobre los suelos y los recursos naturales a cada región. A cada estado provincial. A cada estado provincial. Exactamente. Entonces, al no ser centralizado, depende de cada gobernador y no fue... O sea, fue claramente a propósito para poder permitir este tipo de cuestiones, exactamente, ¿no? Exactamente. Actualmente el proyecto de la lumbrera está en su etapa de explotación y se trata del yacimiento de oro más importante que hay en la Argentina. Los derechos de propiedad del lugar se encuentran en manos, esto es muy loco, se encuentran en manos de la empresa estatal Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio, que está integrada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado Nacional. Todos estos actores apoyan este mega emprendimiento, con la Universidad Nacional de Tucumán a la cabeza. O sea, es muy loco escuchar de repente a el cuerpo universitario de una universidad como la de Tucumán apoyando la mega minería. La verdad que, sinceramente, no tiene ningún sentido. Claro. Yo no sé qué es lo que quieren conseguir con esto, sinceramente. La gobernadora de Catamarca es Lucía Corpacci, desde el 2007, por el Frente para la Victoria, que también se ha expresado a favor de esta empresa de la minera La Lumbrera. En este momento hay una fuerte coalición en contra de la minera La Lumbrera, que está conformada por los vecinos autoconvocados de Andalgalá y también de Tinogasta y asambleas ambientales. Ajá. La gobernación provincial apoya el emprendimiento, como dijimos, y responde con una violenta represión policial cada vez que hay alguna manifestación en contra del proyecto minero. ¿Sí? Claro, defender la tierra está en contra de los intereses del Estado en este caso. Sí, claramente. Fuerte, ¿no? Y hay una fuerte polarización en Catamarca, justamente porque el intendente de Andalgalá es Alejandro Páez, de Proyecto Sur, que se ha pronunciado en contra del proyecto. Sabemos que uno de los grandes caballitos de batalla de Proyecto Sur, exacto, justamente es la defensa de los recursos naturales. La defensa de los recursos naturales. Y como había dicho, la Universidad Nacional de Tucumán es uno de los grandes actores que defiende el proyecto. Dicen que la actividad minera les va, no sé, como que defienden la sustentabilidad de la actividad minera. No, y siguen insistiendo en que hay mecanismos o no sé qué corno para evitar el daño ambiental cuando sobran, pero por donde se te ocurra, pruebas de cómo quedaron las regiones a lo largo de toda Latinoamérica después de algún proyecto por el estilo. Correcto, y para tapar de alguna manera esta situación, las mineras recurren al recurso de los espejitos de colores, que es lo que hablábamos antes. Claro. En Catamarca se reparten ambulancias, computadoras, se pintan escuelas. Entonces, de alguna manera, la población cercana a la mina ve el proyecto con buenos ojos, cuando en realidad lo que está pasando por debajo es muy grave. Están comprando plata, la resistencia de antemano. Correcto. Hay un estuve investigando un poco, hay un caso muy interesante, que tiene que ver con el proyecto de La Lumbrera. El diputado nacional por el Frente para la Victoria, que se llama Jerónimo Vargas Añás, de Tucumán, presentó un proyecto para que el Congreso de la Nación exprese, se los leo textual, que vería con agrado que el alimento sobrante diario de la minera La Lumbrera fuera entregada en forma de donación al municipio de Andalgalá y a Maicha del Valle, escuelas, comedores escolares y sociedades de beneficencia de Catamarca y Tucumán. La fuente de lo que les estoy diciendo es un artículo de Maristela Suampa en Campana de Palo, que es un periódico local de Catamarca. Y la verdad es que es muy loco presentar un proyecto para que el sobrante del alimento que se consume en la empresa minera sea repartido a los sectores más pobres de Andalgalá. Ya es una actitud rastrera, ¿no? La verdad, este es el motor de desarrollo provincial que promete la mega minería para el país. Esto, digamos, repartir el sobrante de lo que dejan los trabajadores del proyecto minero. Es que mientras los pueblos resisten, el Estado pierde la dignidad. Digo, el Estado a través de los gobiernos de paso, de turno, está claro. Y bueno, y lo permite también el contexto la Constitución, que estaría muy bien reformarla, porque no puede ser que toda la soberanía del suelo dependa de quien esté en el sillón de una provincia determinada. Sí, ¿no es cierto? Verdad que sí. Es muy raro todo esto. Me parece que da para el debate, da para la concientización, sobre todo también un poco la idea de la columna de César, aunque no sea un tema que esté en el tapete. Defendamos la dignidad de la tierra. Defendamos la dignidad de la tierra, porque en definitiva el futuro no lo podemos entregar así porque sí. Para ir cerrando un poquito con todo esto que estuvimos hablando, no podemos dejar de hablar de la Ley de Protección de Glaciares, que tiene su historia también. En el año 2008, la diputada Marta Maffei, en aquel momento representando al ARI, presenta un proyecto de protección de glaciares. Se vota por mayoría en la Cámara de Diputados, pero fue vetado por la presidenta. Luego, en el 2010, Miguel Bonasso, en aquel momento todavía representando al Frente para la Victoria, presenta un nuevo proyecto que es muy similar al de Maffei, y por su lado, Daniel Filmus presenta uno paralelo. Logran finalmente un acuerdo. Bonasso no estaba muy de acuerdo en realidad, pero llegan a un acuerdo, y finalmente en octubre del 2010, el Congreso de la Nación aprueba la ley, que se promulga en el 2011. La ley establece que los presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente plariglacial prohíbe la liberación de elementos contaminantes y la exploración minera e hidrocarburífera en los glaciares y periglaciares, y ordena realizar un inventario de glaciares cada 5 años. Esto fue aprobado en el año 2010 y se promulgó en febrero del 2011. Todavía no se hizo ningún inventario de nada. O sea que, a ver si nos ponemos las pilas, digo, ¿no? Nos pusimos de acuerdo, sacamos una ley de protección de glaciares, pero la verdad es que todavía no se han puesto a trabajar. No han empezado, me gustaría saber por qué, pero la verdad que no lo sé. Tiene que ver con que los inventarios se hacen a partir de otra cosa y eso es lo que lo traba. Por ahí estaría bueno volver a investigar un poquito. Puede ser, pero me hace ruido que todavía no se haya empezado. Igualmente, siendo que ha pasado un tiempo bastante particular. Finalmente vamos a decir que la Barrick Gold y los gremios mineros consiguieron una medida cautelar en la provincia de San Juan para poder seguir operando. En el país de las cautelares, la Barrick Gold no queda exenta, ¿sí? Y en julio del 2012 la Corte Suprema puso en vigencia la Ley de Glaciares de la que hablamos recién y deja sin efecto la cautelar de la Barrick Gold y ordena que se realice el inventario, pero no se le prohíbe a la Barrick Gold seguir operando. Así que bueno, no sé, estamos en la espera del inventario del área periglacial y ver qué es lo que pasa con todo esto. Mientras tanto, la gente sigue luchando y impidiendo que se sigan desarrollando estos proyectos. Palpitando entonces la llegada de Cristian Aldana, vamos a escuchar al otro yo, Locomotora. Me gusta cantar, me gusta reír, me gusta soñar. bien, tal y como lo prometimos a todos los oyentes y lo hemos vendido durante la semana, está aquí con nosotros el señor Cristian Aldana, integrante del Otro Yo. Bienvenido, Cristian, ¿cómo andas? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Bárbaro. Estaban preparando, bueno, primero felicitarte por los 25 años de música independiente. Sabemos que, o imaginamos que es un trabajo, no, sabemos porque somos independientes, es un trabajo muy... muy duro, muy difícil, es un camino en subida por ahí, ¿no? Tal cual, sí. Uno de los valores que tiene la independencia es la libertad, ¿no? La autogestión lo que te da es la libertad de poder elegir en qué momento, cómo, cuándo, o sea, en qué formato, en el caso de la radio, no sé, los horarios en que pueden todos. Claro, exactamente. Los domingos. Claro. Los domingos hasta ahora. Ah, ¿los martes también? Bueno, ahora genial. A partir de julio también. Vamos a salir los martes. Bueno, se pusieron de acuerdo que los martes también. Claro. O sea, la autogestión lo que te da como principal ventaja, ventaja es la libertad. ¿No? Y en la música es la libertad artística, es la posibilidad de poder escribir una letra sin estar como contaminado específicamente con lo que tiene que ver con el negocio de la música. Un ejemplo muy claro es el tema Un Hombre de Mierda, ¿no? Hombre de Mierda. Ahí realmente se nota que son independientes. No, y aparte no sentirte obligado a grabar, ¿no? A mantener un régimen de discos a la venta, que es generalmente lo que pasa cuando tenés un contrato, ¿no? Con una disquera. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando se entra dentro del sistema como de más del negocio de la música, que es estar como comprometido con un contrato, sí. Se apunta más a lo que tiene que ver con la venta de los discos. Entonces, como que eso condiciona al artista a la hora de tener que componer. Claro. Estás pensando primero en cómo satisfacer a la compañía discográfica para que eso laburo siga. Claro. Entonces, en el caso de la autogestión independiente, tenés la posibilidad vos de elegir cómo lo querés hacer y qué querés decir y en qué momento y cómo va a ser. Entonces, básicamente tiene que ver con una cuestión de libertad y, ¿cómo te podría decir? No le hace bien el marketing a la música en el tema de lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Mm. Y eso es lo que yo rescato y lo que siempre disfruté de poder tener un grupo independiente, de poder decidir todo el tiempo cómo hacerlo y qué hacerlo. Obviamente lleva mucho trabajo, tal vez no es para todos los músicos, claro. Porque otros buscan simplemente hacer música y nada más. Y pero bueno, lamentablemente la realidad de lo que tiene que ver con el negocio de la música específicamente tiene que ver con vender muchos discos, con llegar a la fama, al estrellato. Sí, y bueno, y ese camino a veces tiene que ver con eso, ¿no? Con que hoy hay concursos que para llegar, ¿viste? Pero yo qué sé, hay claros ejemplos de artistas que han estado en esos concursos y que no han podido decidir qué música querían hacer y tal vez internamente era otro el camino claro. Natural de esos artistas y hoy tal vez fuera de esos proyectos musicales que han sido exitosos en su momento, hoy les cuesta mucho correrse de esa línea. Claro, de esa línea o de ese sello que les puso la industria, ¿no es claro. Cierto? Como que siempre llevas en la mochila el que vos sos el ex tal. Claro. Es como que cuesta mucho, ¿no es cierto?, poder surgir. Por eso el camino de la independencia y de la autogestión es algo muy valorable para los músicos que lo logran. Que, o que deciden ser ellos mismos, sin estar como... Igual me parece como que todo tiene que ver con el camino que cada uno le toque transitar. O sea, claro. Naturalmente hay que ir por ese lado y todo va a andar bien. Bueno, creyendo en eso también llegaron a Logras, que no es un lugar fácil de llegar. En su momento, digo, ¿no? Sí, en el 2001. En yo me acuerdo, antes de eso, la primera vez que tocamos en Cemento fue fuerte para nosotros, porque íbamos a ver ahí a todas las bandas que nos gustaban. La historia de ese lugar. Claro, íbamos a ver a Todos Tus Muertos, a Los Violadores, a Sumo. Claro. No sé, Los Ratones Paranoicos, Los Redondos, tocaban todos ahí. Claro. Y de golpe, la primera vez que tocamos ahí fue muy fuerte para nosotros. Y después, bueno, en obra fue ya en el 2000, que ahí habíamos visto a Los Ramones, a... Sí, montones de bandas, Jesus American, un montón de bandas recopadas que a nosotros nos gustaban mucho. Y de golpe también estar tocando ahí fue fuerte, pero será como estar pisando donde habían pisado los líderes que ustedes seguían, quizás. Claro, sí, es como que lo de la música te lleva como por diversos lugares, sobre todo cuando te gusta también ver a otros artistas, ¿no? Claro. Y como que uno se nutre también de eso para hacer su música. Cuando vas a ver otras bandas y decís, qué bueno estos tipos, cómo se animan arriba del escenario. Y a mí me pasó, en esa época de Lander la disfruté totalmente con todas esas bandas. O sea, me acuerdo la primera vez de haber ido a Cemento a ver Todos Tus Muertos y Enema, por ejemplo, que era un grupo ultra punk anarco-quilomberos se llamaban los que seguían en EMA. Y realmente eran posta, eran anarco-quilomberos de verdad. Te estoy hablando del año 87, por ahí. Claro. Y que era muy loco estar ahí, ¿entendés? O sea, me acuerdo de caer con un primo mío que me dijo, no, yo me voy porque no, acá nos va a pasar algo, me decía. Yo me quedo acá, esta es mi casa, le decía yo. Porque me sentía identificado con todo lo que pasaba en el lugar. Claro. Y nada, fue muy romántica toda esa época. Era como encontrar un segundo hogar, aparte de tu casa, ¿viste? Vas, depende cómo te trataron en tu casa, pero capaz que terminás siendo tu primer lugar. Esos fueron los 90 también, ¿no? Donde surge el otro yo, surgen un montón de bandas en ese momento de identidad independiente. Es como una década grosa, claro, en ese sentido. Sí, estuvo muy bueno. Yo la verdad que la pasaba muy bien. Sí, fue una época bisagra. Creo que el otro yo dio un salto o tomó la decisión de... Bueno, ¿en qué momento se toma la decisión de decir, bueno, yo quiero vivir de lo que hago, quiero vivir de la música y no me quiero casar con nadie? Mirá, en primera instancia, cuando uno se da cuenta que la música le hace también como si fuera un remedio, simplemente uno trata de tocar y con que ya no perder dinero, me parece que en principio pasa por ahí, ¿viste? Como eso de la lucha de no pagar para tocar, claro, ¿viste? Porque a la gente le hace bien, claro, le hace bien al músico, le hace bien a la gente que te escucha, como que esa es en primera instancia el primer motivo, por lo menos lo que nos pasó a nosotros como grupo de rock auténtico, ¿no? De garage, claro, es decir, loco, nosotros queremos tocar y ya con no perder dinero ya nos hace bien. Porque estar arriba del escenario era como un remedio natural para nuestra alma, para todo lo que uno siente como artista. Y a medida que van pasando los años, se va desarrollando todo como una especie de camino, donde la apuesta pasa por tocar cada vez más, porque es lo que mejor te cambia la vida, te pone como en un lugar de descarga arriba del escenario. El nombre del grupo, el otro yo, tiene que ver con eso, ¿no? Con esa descarga arriba del escenario, con todas esas situaciones de poder expresarte desde tu instrumento, y también como que esa cosa también se contagia hacia la gente y como que va y viene. Y es todo un desarrollo donde uno tiene que aprender, por lo menos a nosotros lo que nos tocó en ese momento, todos nuestros amigos músicos nos decían, no, el primer disco hay que grabarlo en un super estudio, hay que tener difusión. Claro. Y nosotros nos dábamos cuenta que eso era toda una ilusión de que iba a venir un productor a decirte, flaco, vos sos un genio, te voy a editar el disco. No sé, como que era como toda una cosa que no existía. Claro. Y en realidad era toda una ilusión. Y nosotros tomamos la decisión de hacer nuestro disco con dos Deck, que fue Los Hijos de Alien. Y a partir de ahí empezó la carrera del grupo, cuando sacamos ese cassette. Que lo empezaron a repartir ¿Lo vendían ustedes o lo repartían ustedes? Claro, yo salía con la mochila y caía en las diferentes disquerías. Lo vendíamos en los recitales. Me acuerdo de haber vendido discos hasta en el colectivo. Una vez que subía a un colectivo y había un flaco que nos había visto, me dice, che, vos sos del otro yo. No tienen algo para escuchar, porque yo siempre los voy a ver. Digo, mirá, ¿sabes que recién sacamos justo el cassette? Tengo acá uno, 7 pesos. Le digo, bueno, buenísimo, me lo compró. un cassette. 7 pesos. Claro, y así fue. Caer en la disquería y decirle al tipo, hola, mirá, yo me llamo Cristian, tengo una banda, se llama El Otro Yo, quiero dejarte nuestro cassette independiente, se llama Los Hijos de Alien. Y que el tipo te mire y te diga, no, flaco, acá yo vendo solamente cosas de compañía, claro, ¿viste? Porque pago impuestos, no sé qué. Hasta que Clarín, creo que fue el sí de Clarín, ¿no? Que Página lo 12. Y Página 12. Sí, Página 12 fue el que nos tomó como revelación en ese momento. Y, ¿en qué año fue eso? Sí, como mejor disco del año, una cosa claro, así. Claro, fue como en el 92, 93, por ahí. Y a partir de ahí, nada, fue como toda una locura, porque me acuerdo de empezar como a recorrer las disquerías y que el cassette de Los Hijos de Alien como que se empezara como a vender, que todas las semanas pasar y que se habían vendido. Entonces yo trabajaba de cadete paralelamente, dejé de trabajar de cadete y dije, ¿para qué voy a trabajar de algo que es para otros si puedo ser cadete de mí mismo o de, claro, mi propia banda? Bueno, entonces dije, soy, claro, cadete de mí mismo. Y la primera cadetería dio muchos resultados. A full, y así fue. Y todo el desarrollo de la inversión hacia el mismo grupo, de hacer pines, de hacer remeras, de volver a grabar otro disco, y de romper con toda esa idea de que había que hacerlo de otra forma, y en realidad el lo-fi, que ya en ese momento en el mundo era como toda una situación que sucedía naturalmente, nosotros lo vivíamos de esa forma porque las herramientas que teníamos cerca solo nos permitían eso. Claro. Entonces como que el desarrollo del grupo se empezó a gestar desde ese lugar. Y tampoco había un público para el otro yo, porque sí había un público punk, había un público más rockero, del blues y como más del rock nacional. Sí, pero género, no del, claro, de lo que nosotros proponíamos. Entonces, como que se fue como gestando toda una nueva situación de gente que escuchaba un estilo de música que proponíamos nosotros, ¿no? Que terminaron creando casi una tribu urbana en un momento. Había como una identificación desde la ropa, desde, claro, la onda, sí, con el otro, sí, yo. Muy loco eso también. Tiene que ver con esas cosas que pasan con la música, ¿no? Que cuando uno es fan también de la música, te das cuenta de por qué es que sucede. Claro, claro. Y a mí me pasó con un montón de bandas, entonces por eso lo tengo bien entendido. Cristian, mencionabas antes de que el marketing por lo general no le hacía bien a la música. Para mí no le hace bien al arte, ¿no? En claro, al sí, arte. Creo que es lo que te termina coartando el mensaje. Bueno, ¿a ustedes les pasó algo semejante de que porque alguna empresa los viera que venían como levantando con éxito y que la banda venía laburando muy bien, les hayan ofrecido algo? Sí, en su momento nos han ofrecido cosas, pero lo que pasa es que nosotros siempre apostamos por lo libre, por esta decisión que yo te digo, ¿no? Que tiene que ver con poder hacer un disco y poder decir lo que nosotros pensábamos, claro, por no estar alineados a la moda del momento. O sea, vos escuchás estos 25 años del otro yo y vas a escuchar discos diferentes y dentro de esos discos vas a escuchar no solo una tendencia, sino como canciones fuertes, canciones más tranquilas, como que pasan por un montón de paisajes, pero al mismo tiempo te das cuenta que hay una línea clara del grupo que la va llevando, ¿no es cierto? Y como que, yo qué sé, como que no vas escuchando como las diferentes cosas que fueron pasando durante todos estos años a nivel moda. Claro, como que nosotros, claro, de golpe, uy, loco, ahora pega, no sé, tal estilo y nosotros incorporamos, no sé, los tambores, ¿viste? Como que vas como acomodándote a lo que va pasando. Nosotros es como que siempre fuimos por un camino que es el que a nosotros nos gustaba. ¿Entendés? Y hablando de tambores, ¿cómo viene la fecha de julio? ¿Van a hacer un acústico? Sí, es un Unplugged, porque le pusimos Unplugged porque justo como estábamos diciendo, ¿no? Esto de los 90 y nos reconocemos ahí, nos reconocemos como un grupo de los 90. Y lo del Unplugged está bueno porque en este caso, más allá de que ya hicimos uno en el Icuni hace un par de años y en la gira interminable siempre en la mitad del show hacíamos como una parte acústica, pero era como más realmente con la banda tocando, o sea, los cuatro del grupo tocando acústico. Claro. En esta oportunidad es algo mucho más producido, va a haber un cuarteto de cuerdas, wow, va a haber un oboe. Como un estilo del Unplugged MTV de los 90. Vamos a hacerlo, claro, vamos a hacerlo, claro, con todo lo que nosotros tenemos que poner en un teatro que da para hacerlo. Y producidos por Gerardo Fares. Claro, Gerardo Fares se encarga de la parte de arreglos musicales con respecto a lo que tiene que ver con las cuerdas. A él lo conocimos en realidad hace varios años con un cassette que nos pasó un disco, creo que era, en las cuales hacía versiones de algunas canciones nuestras en este estilo, ¿no? Y así fue como fuimos desarrollando una amistad. Hubo varios shows en que nos acompañó, inclusive en el acústico este que te estoy contando hace un par de años atrás, él participó. Y bueno, y de ahí ya medio que surgía la idea de hacer un Unplugged. No encontrábamos cuál era el mejor momento. Este año estamos cumpliendo 25 años, claro, entonces hicimos una serie de shows que son, claro, en situación de festejo, donde hicimos los 10 años de Colmena, en Vorterix, hicimos el otro show para apoyar en el Teatro Flores, y ahora viene el Unplugged en el ND Ateneo, con todo esto que te estoy contando, que me parece que también tiene que ver con darle una segunda oportunidad a muchas de las canciones del grupo que en este formato realmente van a adquirir un brillo impresionante. Y aparte de cuerdas, ¿cómo viene el ensamble de instrumentos para el Unplugged? No, ahí tenemos varias ideas, pero bueno, todavía la estamos desarrollando y algunas cosas tienen que ser sorpresa. Claro. Que yo voy y me quedo sentada todo el recital. Sí, sí, sí. Yo creo que igual va a ser inevitable que alguno se pare en algún momento, pero va a ser tranquilo. O sea, justamente lo estamos como difundiendo como apto para todo público, porque hay muchos chicos que nos vienen a ver hace mucho tiempo que ya tienen hijos y todo, y nos dicen, che, pero a mi hija también le gusta mucho, sí, viste, tiene, no sé, 5 años y quiere estar ahí. Y bueno, esta es la oportunidad para que vengan, porque es un teatro, va a estar la seguridad garantizada y va a ser como un lugar como más tranquilo para poder llevar a un niño que le guste el otro show. Debe ser muy loco, ¿no? Para una banda ya con una trayectoria como la de ustedes, de 25 años, que de repente ahora aquellos chicos que tal vez los iban a escuchar en su momento, ahora vayan con sus propios hijos. Digo, verlo ustedes desde el escenario, eso debe ser algo, no sé, ¿qué les pasa? ¿Qué te pasa cuando ves a alguien con un chico en brazos cantando tus canciones? Me encanta, porque tiene que ver con que el espíritu de la música trascendió las edades, trascendió el tiempo, inclusive para nosotros también, ¿no es cierto? Porque podríamos decir, no, bueno, esto ya era para una época y ahora tenemos que dedicarnos a hacer otro tipo de música más aburrida, ¿viste? Ya no podemos gritar y cantar lo que cantábamos cuando éramos más chicos, no. Tiene que ver con la esencia que sigue estando ahí, con que, nada, con el niño interior, que sigue estando ahí excitado, que quiere gritar, quiere saltar, quiere rockear. A morir. El elenco, el grupo que compone el otro show, ¿son los mismos con los que arrancaron? Hubo algunos cambios, o sea, a ver, cuando empezamos en el, más o menos en el 88, hubo como una serie de músicos que fueron entrando y saliendo. Hacían temas de Joy Division primero, ¿no? ¿Arrancaron así? No, en realidad tocábamos con una banda que se llamaba Homenaje a Joy Division, que eran de Calzada, ¿vale? Algunos chicos de Capital, y nos invitaban siempre a tocar. Tocábamos con ellos en Dijule, en Cemento, y a partir de ahí es como que se empezó a generar como un público acá en Capital Federal, ¿viste? Con ellos. Ellos convocaban mucha gente y nosotros éramos como los pibitos que tocábamos antes, ¿viste? Claro. Claro. Ellos eran más grandes de edad y todo. Y bueno, a partir de ahí empezamos como a desarrollar el público así como más de acá de Capital Federal. Hablando de que esto de las cosas que fueron llegando, ¿no? A través de su carrera, llegaron a grabar producidos por Bill Anderson, ¿no? Que es el productor. A mí me llamó la atención porque es el productor de Mr. Bungle, que es una de mis bandas preferidas. Sí, pero... Billy, maestro. Sí, recopado, Billy. Se vino para acá y se estuvo por las casa. Anécdotas, ¿no? Con Billy. Sí, se acordó de Billy. Sí, Billy, re buena onda. No, un genio, la verdad que un tipo que laburó mucho. Me contó del disco ese de Mr. Bungle, y me mostró algunas canciones, me contó de Fuera cosas de tiempo, que hizo. ¿No? El que grabaron con él. Claro, él también había hecho algunas cosas con Nirvana. Es como un tipo muy conectado de allá de la escena. Y bueno, nos parecía que tenía que ser él el, no sé, el técnico. Ah, flashero, porque claro, aparte ustedes con digamos, son bastante fan de Nirvana. Es una de sus influencias, si no me equivoco. ¿Una vez hicieron pasar por periodistas para ver si le enganchaban a Kurt Cobain en el hotel, puede ser, una anécdota claro que vi por ahí? Sí, en realidad lo que nos pasaba con Nirvana era que realmente sentíamos como que era un grupo generacionalmente de la misma época y que estábamos como influidos por el mismo movimiento que tenía que ver con la música noise, con Sonic Youth, con Pixies. Inclusive en esa oportunidad cuando tuvimos esa charla con ellos ahí en el hotel, fuimos a visitarlos y les hicimos pasar porque éramos de un fanzine y bajaron. Había venido a tocar Nirvana. En el 92, creo que fue. Para meterse en la habitación de Kurt Cobain y conocerlo. ¿Cómo fue la historia? No, teníamos un amigo que trabajaba ahí en el hotel y nos llamó y dijo, che, están los de Nirvana ahí en el hotel, si quieren vamos y tengo el número de habitación. Dijo, bueno, vamos, fuimos con mi hermana. Porque teníamos ya el cassette de Los Hijos de Ali y dijimos, vamos a llevarle el disco, ¿viste? Para que también sepan que hay música acá en Argentina que tiene que ver con todo este movimiento que te estaba contando antes. Claro. Entonces, bueno, caímos ahí, golpeamos la puerta y salió Carney Love, así como súper dormida, medio mala onda, diciendo, ¿qué quieren? No sé qué. No, somos de una banda de acá de Argentina, queremos darle el disco. Ah. Y ahí como que cambió totalmente, con una sonrisa. Oh, qué bueno. Y miraba el disco, el cassette. Y nos decía que, bueno, que Kurt estaba durmiendo, que no podía salir en ese momento, pero bueno, con mucha amabilidad, nos recibió el cassette, nos trató muy bien y bajamos. Entonces, desde el piso de abajo había como un teléfono donde vos podías llamar a las habitaciones, llamamos al resto de la banda y dijimos que éramos un fanzine, que nos queríamos hacer una nota. Y dijimos, bueno, ok, en 15 minutos estamos abajo. Y ahí bajaron todos. Bajó Novoselic, bajó David Grohl. Y con ellos, bueno, tuvimos una charla intensa de una hora por lo menos, ahí hablando, les dimos el cassette, les contamos más o menos del movimiento de música de lo que pasaba acá en Argentina. Y bueno, y ahí surgía el tema de las bandas que por las cuales estábamos influenciados, ¿no? Y bueno, y salía lo de Nirvana, salía lo de Sonic Youth, lo de Pixies, lo de mucho de Jesus and Mary Chain, como más de la música, más, no sé, tipo Lydia Lunch, más para el lado así del dark, y todo eso también era como parte de como todo un movimiento mundial, donde bueno, ellos fueron como cabeza mainstream de todo eso, ¿no es cierto? Y después obviamente había un movimiento en Estados Unidos muy grande también de un montón de bandas, no sé, Mark Honey, había un montón entre medio de todos esas. Y bueno, por eso digo, mucha de la música inglesa es como más la que terminó haciendo como que el grupo sea como más como con ese estilo, ¿no? Claro. Igualmente sí. Dentro de la diversidad, vos comentabas que tenías una línea, entonces digamos, la banda nunca perdió ese tema del género, pero por ejemplo hay un disco que es El Otro Yo del Otro Yo, que es el disco triple que tienen ustedes, que cada uno de ustedes grabó, compuesto de cada uno, ¿es? Sí, sí, lo que pasa fue así, habíamos sacado primero, bueno, Los Hijos de Alien, después hicimos Traca Traca, sí. Después hicimos Mundo, que fue un disco que hicimos con una porta estudio de cuatro canales desde la cabina de un Dodge Polara. Ah, eso. Medio eso. Como que... ¿Cuál era la idea, por favor, de grabar en el Polara un disco? No, lo que pasa es que en mi casa, o sea, teníamos la sala de ensayo en mi casa y mi viejo dormía la siesta, entonces no había forma de poder grabar adentro de mi casa. Justo estaba el auto al lado de la sala y dijimos, bueno, el auto estaba como fuera de servicio porque se le había roto el chasis. Entonces sacamos los dos asientos de adelante de Los Polara, pusimos una mesita, ahí pusimos la porta estudio, una consolita que nos habían prestado, y de ahí con algunos micrófonos que teníamos grabábamos lo que sucedía dentro de la sala de ensayo. Entonces utilizábamos el auto como si fuera una pecera de grabación. Claro. Y así fue como grabamos todo el disco. Primero grabamos en dos canales la batería, en un canal el bajo, en otro canal la guitarra. Eso lo mezclamos en la casa de Diego Weiner. Después con esa mezcla en estéreo poníamos dos canales de la Porta Estudio y en los otros dos canales que quedaban grabábamos las voces y los teclados. Y así fue como después mezclamos todo eso de vuelta, claro. Y ahí salió el disco de Mundo grabado desde la cabina de un Dodge Polara. Y después de eso, un día vino mi hermana y me dijo, no, porque yo tengo algunas canciones que no las puedo meter en la banda, porque claro, considero que no son como de la línea y no sé, me gustaría hacer algo. Y le digo, bueno, estaría re bueno, porque Ray también tiene algunas canciones de él, hagamos un disco triple, yo grabo uno también y ya está. Llevate la Porta Estudio vos un día, yo me la llevo otro día, y así, como que nos íbamos turnando a la Porta Estudio. Y así fue como salió el disco triple, que en ese momento cuando salió, nos hacían las notas y nos decían que era el tercer disco triple del mundo, que había uno de Kiss, uno claro, de Mía, que uh-huh, era de músicos independientes argentinos, y el del otro yo. Claro. Y después, bueno, vinieron algunos discos triples más, pero en ese momento fuimos el tercer disco triple. Como nos pasó con lo de la red social también en su momento, hace un par de años atrás, que estaba como el Facebook explotado así como a full, y nosotros transformamos nuestra página oficial del otro yo en una red social donde también los chicos pueden hacerse amigos, pueden subir fotos, videos. Bueno, funciona básicamente como si fuera un Facebook, pero dentro de la página del otro yo. Claro. ¿Siempre prefirieron grabar en la Porta Estudio con estos recursos como un poco más acotados o es por una cuestión de recursos, de gusto? No, en ese momento era lo único que podíamos hacer era grabar así. Después lo que hacíamos de una forma bastante clara era los recursos que lográbamos con la venta de los discos, juntarlos y poder como acceder a cosas mejores. Por eso claro, después compramos unas DA88 que eso nos permitió grabar Abre Camino ya con un sonido más digital y mejor, con la producción de Diego Weiner, y con ese logramos ya como convocar más gente, vender más discos y como que seguimos alimentando nuestro estudio. Claro. Y después transformamos el estudio ya en un sello y editamos algunas bandas también. Estuvo bueno ese proceso porque era necesario vivirlo para darse cuenta que no estaba bueno estar como del lado del productor discográfico, porque de alguna forma lo que nosotros queríamos transmitirle a las bandas tenía que ver con la autogestión. Y cuando vos te transformás en productor es como que el músico está esperando que vos trabajes por ellos. Entonces venían y decían, che, el tema no suena en la radio, el disco no está bien distribuido. Y era como una situación en la cual, pará, ¿en qué me metí? Entonces cuando pintó la idea de juntarnos para crear la Unión de Músicos Independientes, ahí dejamos de lado la idea del sello discográfico y nos dimos cuenta que ese era el mejor camino para que los músicos argentinos entendieran el trabajo de cómo llevar adelante una carrera autogestionada. ¿Cómo es tu...? Claro, ¿cómo surge eso? ¿Cómo surge juntarse? ¿Con quién se juntaron? ¿Y de quién surgió la idea? ¿Y cómo la pudieron llevar adelante, no? De la Unión de Músicos Independientes. Yo recibí un llamado de Diego Boris, en la cual nos juntábamos en el estudio de él, donde nos íbamos a juntar en ese momento, fue el año 2000, alrededor de... fuimos 9 músicos que nos juntamos para pensar en cómo mejorar las condiciones de hacer música independiente en la Argentina. Dentro de esos músicos estaba, por ejemplo, Gustavo Zavala de Tren Loco, estaba Padre Becci del grupo Padre, estaba Carlos Alonso de Uno por Uno, Pablo Maciotra de Leviatán, María Rosa de Hasta y Manta, ¿quién más estaba? Hasta en esa época me lo olvidaba también. Balán, que nunca venía Balán, por eso siempre me lo olvidaba. ¿Quién es Balán? Decía yo en la reunión. Después me cargaban. Balán toca en una banda que está re buena, para que no me acuerdo del nombre ahora. ¿Cómo era? Me olvidé. Pero bueno, son conocidos, está bueno el grupo. Tienen como toda una movida muy interesante. Vos actualmente sos el presidente o el director de la UMI, el presidente de la UMI. ¿Y cómo se encara la militancia, no? O sea, que frente a qué proyectos están trabajando, leí por ahí que tenían como intenciones sacar un canal de música, canal televisivo. Sí, nosotros nos sentimos militantes de la música en la UMI. Es importante aclarar que la UMI no es un partido político ni tiene una especie de unificación política partidaria, me refiero. Claro, claro. No, sí, hablamos de la militancia en el sentido de luchar por los ideales que uno lleva, ¿no? Claro, claro. Lo que nos une la... ¿Definir en oposición a qué se forma? Claro, ni tampoco en oposición. Nos juntamos a favor de generar mejores condiciones para la música. Claro. Y desde ese lugar nos dimos cuenta que la mejor forma era armar una asociación civil sin fines de lucro, donde cualquier músico pudiera asociarse para disfrutar de los convenios que pudiéramos lograr, ¿no? En principio los 9 socios fundadores. Exacto. Que desde ahí fue que empezamos como a armar, poner convenios con fábricas de discos, con estudios de grabación, con imprentas, porque lo que pasaba en esa época era que las fábricas de discos no tenían una política clara con la independiente. Entonces, en esas primeras reuniones nos dábamos cuenta que algunos de los que nos reuníamos ya fabricábamos discos, y en la misma fábrica teníamos diferentes precios, otros podían pagar en cuotas, otros pagaban menos, otros tenían que pagar todo al contado. Claro. Como que no había políticas claras de la fábrica con la independiente. Uh-huh. Y todavía encima te trataban mal, porque como en esa época las compañías fabricaban mucho, vos fabricabas, no sé, capaz 20.000 discos y les parecía poco, y siempre eras el último en atender, ¿viste? Como que siempre... Sin ninguneo, claro, de poca producción. Claro, ¿viste? Entonces como que era toda una... Esa era la situación. Y a partir de ahí, bueno, pasaron más de 10 años y ya somos 5.500 bandas las que están asociadas. Qué de folclore, tango, jazz, música electrónica, de todos los estilos, que bueno, más o menos por mes editan alrededor de 30, 40 discos, y que bueno, te da la posibilidad que un montón de músicos, sin ser elegidos por nadie, puedan desarrollar una carrera y poder expresarse con un disco en formato profesional, artísticamente, en la República Argentina. Claro. Conociendo sus derechos, porque también en la primera charla de la UMI una de las cuestiones tiene que ver con contarles cómo se registra las canciones en SADIC, cómo se registra el álbum en ADI, cómo se cobra el derecho de productor fonográfico en CAPIF. Son derechos que bueno, ya existían y que es necesario que los músicos los conozcan para que los defiendan. Claro. Y a partir de que, bueno, de toda esa situación, se empezó como, bueno, nos sumamos al trabajo de un nuevo desafío muy importante, que fue la Ley Nacional de la Música, que apunta a la creación del Instituto Nacional de la Música, así como lo tiene el cine, como lo tiene el teatro. Para nosotros era muy importante pensar en que la música en Argentina también tenía que tener un instituto. Y bueno, y con la UMI obviamente empezamos como a trabajar a full para apoyar ese proyecto. También se trabajó en la Ley de Medios Audiovisuales, donde se lograron un par de artículos muy importantes. Uno tiene que ver con la financiación del instituto, que creo que gracias a ese logro el instituto pudo ser realidad, porque por lo general leyes de este tipo tienen que ver con el financiamiento, ¿no? Claro. O sea, vos, claro, todo muy lindo, pero después cuando tenés que pensar en de dónde va a salir el dinero, claro, para financiar, exacto, nadie quiere poner de ningún lado. Entonces, como tuvimos como esa primera instancia en la ley de medios, se logró eso y se logró algo muy importante, que es el artículo 65, si no me equivoco, es que el 30% de la música que debe sonar en todas las radios argentinas debe ser de origen nacional y la mitad de eso de música autogestionada independiente. Que eso es algo inédito en el mundo, porque estamos defendiendo... Sí, es impensado, aparte, sí, con la cantidad de grupos empresarios que tienen tantas radios y que por algunas radios son exclusivamente de música extranjera. Claro. Es impensado y han tenido un logro como muy profundo. Tal cual. Lo que pasa que, bueno, estamos trabajando para que eso se cumpla, para que... Sí, porque no se cumple en todas las radios, en realidad, ¿no? Sí, hemos tenido varias reuniones con el AFCA para que esto se active y que, claro, sea una realidad, porque los músicos independientes creo que hoy pueden editar sus discos, pueden hacer una carrera de alguna forma sin que exista el instituto, claro, pero necesitan la difusión, ¿no es cierto? A morir, y me imagino de la cantidad de discos que se han editado en este tiempo, muchos deben de ser el primer disco de cada banda. Sí, o sea, que tiene un valor agregado tremendo. Claro, es impresionante. Imagínate que cuando... una de las cosas que cerramos cuando hacemos los convenios tiene que ver con que se trate bien a los músicos cuando fabrican. Porque... tu primer disco va lleno de ilusiones, capaz, claro, que le pediste guita, no sé, a tu abuela, a tu viejo, claro, a tu tío, ¿viste? Para poder, sí, hacer el disco, y vas con todo tu amor, con todas tus ganas a que estás haciendo tu primer disco. O sea, está bueno que te traten bien, claro, en esa, sí, situación, que no sea una situación de, ¿cómo te voy a decir?, de sensación de... Sí, que te topas con el mercado y ahí la frialdad absoluta de todo te empieza a cagar a trompadas. Claro, y claro. Te trata mal por la frustración, poco. Destruir, claro, la frustración. Creo que una de las cosas que genera la UMI es destruir frustración. A eso apunta. Sí, sí, sí, ¿en sí, qué, claro, situación está la ley en este momento? La ley es impresionante porque esto podría haber quedado como en un algo testimonial de que, bueno, viste, la UMI cuando luchó por la ley nacional de la música, que no salió, pero qué bien cómo luchaban. Claro. No, salió. Claro. Se votó favorablemente, o sea, y fue buenísimo porque se votó en el Senado en forma unánime, o sea, más allá de partido oficialista, lo votaron todos los bloques, porque hicimos un trabajo de 6 años donde nos, claro, juntábamos con cada bloque y les explicábamos, mirá, es necesario que exista una ley para la música, es necesario que... Y bueno, y caíamos con gente que era como más más grande, que tal vez no la casaba mucho, pero siempre tenían algún nieto o algún sobrino que tocaba la guitarra, claro, y claro, te decía, no, si yo soy de mi, sí, provincia, toca mi nieto, toca la guitarra, esto le va a servir, sí, le va a servir, porque se va a fomentar la música en toda la república. Claro, porque en la página de la UMI hay como un catálogo, yo lo voy a decir al aire, es www.umiargentina.com, y ahí hay como un catálogo de bandas, están los distintos géneros, eso es como muy interesante. Igualmente la ley es como una profundización, el artículo 65 de la ley de medios de comunicación audiovisual es simplemente un tilde y una ley es profundizar la realidad. ¿Cómo viene, o sea, cómo están viendo ustedes el tema de un proyecto, de un canal de televisión de música argentina? Sonar TV es un sueño súper interesante y súper necesario. Sigue estando ahí latente, momento, ¿eh? Y es un buen momento. Lo que pasa es que para poder contenerlo es necesario primero que se cree el instituto. Yo, sí, creo que, como pasa con el Inca, que tiene su canal, bueno, claro, que al crearse el Instituto Nacional de la Música sería genial que el instituto tenga su canal de, sería, música, claro, ¿no es cierto? Lógico, claro. Porque hay tanta música argentina, y tan interesante. Es abrir otra industria también, que es la parte del audiovisual, o sea, empezar a manejar un poco los contenidos audiovisuales, los videoclips, tiene todo un laburo eso que... Sí, y aparte que no tienen espacio hoy en los canales privados porque tal vez están como más apuntados, obviamente, a lo que tiene que ver con lo que hablamos antes, ¿no? Como más como el negocio o el marketing de las publicidades y eso, y tal vez como que no se le da espacio a un montón de contenidos audiovisuales muy interesantes que en un canal como, por ejemplo, podría ser Sonar TV, que ojalá que en algún momento se pueda continuar con eso. Yo creo que sí, pero primero, bueno, necesitamos que el instituto se cree y seguir desarrollando. Claro, el instituto es como la pata fuerte del elefante. Después le ponemos los pirulos y hacemos Sonar TV. Tal cual, porque el instituto es lograr que la sociedad y el Estado reconozcan la música como arte. Claro. O sea, no es algo, claro, menor. Porque con el cine y con el teatro eso es naturalmente así. Claro. Pero la música siempre quedaba de lado cuando se trataba... Para todo siempre quedaba de lado. En cambio con esto es como concientizar a que un país y una sociedad, la música es fundamental para la identidad del país, ¿no? Entonces por eso es un logro muy importante para los músicos que... justo que recién estabas dando una página, hay una página de www.musicosconvocados.com que ahí están todas las adhesiones de muchos músicos muy importantes argentinos que adhieren a la Ley Nacional de la Música. Uh-huh. Uno es Luis Alberto Spinetta, que fue el primero que filmamos y que a partir de él pudimos filmar a todo el resto, que está desde Cerati hasta León Gieco, La Mona, no sé, Miranda, Babasónicos, no sé, Teresa Parodi, Miguel Cantilo, Víctor Heredia, hay un montonazo. Claro. Está Charlie, están prácticamente todos, no sé si faltará alguno, pero están prácticamente todos. Y ahí mismo también pueden leer la ley, que está también para leer, para los que les interese profundizar un poco más con lo que estoy contando. Cristian, ¿tenés ganas y voluntad de elegir un tema? Porque va a ser un tema del cierre, y bueno, como para darle un poco de tiempo. Nos tenemos que ir ya. Ya nos vamos, sí. Pasó rápido, pero me encantaría que escuchemos algún tema de John Lennon, que soy súper fan. Uy, qué bueno. Está bueno para terminar un domingo, ahí, ¿no? Totalmente, bueno. Que algo que no sea muy dark, ¿no? Para que mañana, para que vayamos a dormir más tranquilos. Sí, que venimos entendiendo que estamos salvando gente del suicidio con un programa hasta ahora los domingos, así que estaría bueno no bajar. Y bueno, algún rock de John Lennon me viene bien. Bueno, mientras entonces buscan, invitamos a todos los oyentes que se hagan presente el 13 de julio en el ND Ateneo. Acá me preguntan qué tema, ¿alguno en particular? O algún rock and roll, pero ahora no recuerdo alguno especial, creo que está... ¿Eh? Del disco rock and roll. Claro, del rock and roll. Bueno, genial entonces. Decía que están invitados todos los oyentes y quien quiera acercarse, creo que pueden comprar las entradas a través de la página, ¿verdad? Sí, va a haber algunos puntos de venta para poder evitar el tema del... De que se sature. También de un impuesto que hay o algo que se cobra extra, ¿viste? Cuando compras por el sistema. Por internet, sí. Claro. Que de movida te sacan 10 mangos. Más o claro, menos, hay una forma de ir a las disquerías que creo que estén atentos en la página que la vamos a publicar. Bueno, por las dudas les decimos entonces que se vayan a la página www.elotroyo.com y verifiquen si quieren comprarla ahí o acercarse a alguna disquería. Claro, exactamente. ¿Qué es, Fer? No, decía, 10 pesos de la entrada, ¿no es un porcentaje? Claro, no. Cuando vos compras una entrada por una de esas grandes empresas que venden entradas, ellos se quedan con un rescate que lo tenés que poner vos. Claro, pero no es una cifra fija, sino que es un porcentaje sobre la cifra. O sea que los gastos, eso si sale 600 pesos, es un montón de plata. Están sacando mucho dinero. Sí, Service Charge se llama, ¿no? Service Charge. El famoso Service Charge. Es un nombre todo. Que estaría bueno acabar. ¿Te acordás que Pearl Jam se había enfrentado en un momento con eso y le habían cortado todo? Después no podían vender las entradas. Está bien, estuvo bien. Es una de las cosas que hay que eliminar. Totalmente. Sí, sentido, pero o sea. Creo que no hay que pensar como en enfrentamiento. Yo creo que hay que pensar como en mejorar, ¿viste? Vos decís, claro, bueno, claro, está bien, ellos proponen esto, yo propongo esto que es mejor. Claro, ¿entendés? Como que se pueda adquirir la entrada desde la página oficial de la banda, ponerle, pero bueno, hay que como... Es mucho laburo también, pero yo creo que si nos juntamos alguna de las bandas para que tengan ganas de hacerlo, se puede hacer. ¿No es cierto? También es como que... Lo independiente tiene un límite en algunas cosas, pero bueno, tal vez estudiándolo se pueda hacer. Para que no sea que la libertad es fiebre. Cristian, muchísimas gracias. Qué buenas las frases que tirás. Me encantó. En serio, está muy... Dejan prensar. Muchísimas gracias, Cristian Aldana, que estuvo aquí en Cruzar los Cables. Por supuesto, sos bienvenido cuando quieras o cuando desees. Invitamos entonces a todos los oyentes que se acerquen a ver el Unplugged, que si bien ya hizo anteriores, este es más especial. Este tiene violines, tiene... Para ir con los niños y las niñas. Muchas gracias. Apto para todo público. Totalmente. Gracias, Sabrina Coppola, por hacer la producción general de este programa. Arigato. Gracias, Andrés Santizo, por abrirnos un poco la mente y la minería que llevas dentro. Totalmente. Placer, me quedo con la frase de defendamos el interés de la tierra. Gracias. Vamos con eso. Exactamente. Gracias, Esteban Galigio, que me está haciendo 75.000 señas, ya no me voy. Gracias, Lucas, que está del otro lado operándonos. Gracias, Fernando Coppola. De nada, loco. Una película, la que más ibas a recomendar. Cuadrofenia, la había dicho ya, pero esa de toda la lista que tiré, la que no se pueden perder es Cuadrofenia. Bien. Si no la vieron todavía, claro. Veámosla de nuevo. Totalmente. Mi nombre es Jacqueline Maynard y nos encontraremos entonces por ahora el próximo domingo.